cuando uno tiene que comenzar una semana, seguramente hay muchas cosas para marcar, pero una de ellas, que es central, está dada con la situación que viven los que menos tienen y con la situación que viven además aquellos que están esperanzados que un bono de 5.000 pesos es mejor que nada y que probablemente vayan a cobrar algunos de las empresas privadas. El presidente va a firmar ese decreto, pero por supuesto va a ser obligatorio, pero con instancias de que los que no pueden avisen. Esto es decir, algo así como, bueno, algunos lo van a pagar y otros no lo van a hacer. El bono anterior de 2.000 pesos que la CGT había convenido, muchos no lo cobraron, por no decir que la mayoría no lo cobró. Y ahora, si esto lo queremos aplicar a las pymes, casi ninguna de ellas lo puede pagar. Pero no vamos a hablar de las pymes. Vamos a hablar del mundo más importante que ha producido el más fenomenal remarque en los productos, que es el sector alimentario de la Argentina. Miren, uno de los principales funcionarios, por darle una denominación coqueta a la seocracia, que es el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina y el titular de la Cámara de Alimentación, Funes Rioja, ha dicho que están esperando a ver cómo sale el decreto porque no creen que las empresas lo puedan pagar. Repito, Daniel Funes de Rioja, el responsable de la Cámara Alimentaria, dicen que los que más han remarcado precios, ellos en la fabricación y los supermercados en la reventa, y que son una de las cuestiones que más ha influido en la inflación, no pueden pagar los 5.000 pesos. Entonces hoy, el gremio de la alimentación piensa bloquear la salida de los camiones de las fábricas. Y usted va a enterarse a lo mejor durante el día que Arcor, Bimbo, Pesico, Molinos, Modelé, por nombrar las más importantes, tienen dificultades y no pueden salir. Hay unos 60.000 trabajadores de la alimentación. Pero el secretario general de la alimentación es Rodolfo Daer, el hermano de uno de los que hoy conduce la CGT y su hermano es dirigente de la sanidad. Por aquí donde Martín Fierro, los hermanos se han unido, de la noche a la mañana, Rodolfo Daer saca esta medida porque, claro, su hermano está naufragando porque es partícipe de los que dicen que hay que seguir el diálogo con el gobierno en las famosas negociaciones de los 5.000 pesos. Entonces, mientras el hermano menor está negociando los 5.000 pesos que ahora dicen los privados que ni siquiera saben si lo van a cumplir o lo van a respetar, más allá del decreto del presidente, sale Rodolfo, aquel, ¿se acuerdan que era secretario general de la CGT en la década del 90, cuando se privatizó todo? A decir que hoy se van a bloquear la salida, probablemente, de los camiones de las fábricas de alimentación. Claro, esto es como que cada quien atiende su juego, lo que venimos diciendo siempre, que los intereses particulares, sectoriales, individuales de los argentinos han hecho que nos hayamos transformados en una cuestión casi de defensa de nuestra pequeña quintita, y entonces no existe comunidad organizada y entonces no hay una sociedad que se organice ni siquiera para rechazar las cosas que brotan de una mentira constante y permanente. Mire, la falsedad de la sociedad argentina, de la dirigencia en general, no tiene límites. Pero ¿saben lo que es grave? La falta de memoria de la sociedad. Porque de pronto, los que terminan siendo electos, le macanean antes, le macanean cuando lo van a elegir, y parecería ser que después nadie lo reclama. Yo quiero que repasemos algunas cosas. En un momento determinado, en el gobierno de Cristina Fernández, se aumentó la corriente eléctrica, y entonces el que era jefe de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, hacía declaraciones en torno al aumento de la electricidad, que aumentaba 5 veces. Esto decía el hoy presidente de la Nación Argentina en este juego donde nadie responde por las cosas que dice y por las cosas que... Mamá, político, se va a apagar la luz, ¿está todo bien? No está bien. porque yo siento que esto fue una falta de respeto hacia los argentinos, haber apagado el obelisco, y que bueno, y claramente esto no es de norte y de sur, esto es una decisión del gobierno nacional, nadie se puede engañar al respecto. Todo el aumento que nos han hecho a nosotros es plata para el gobierno nacional, no es para las empresas. Así que bueno, lamento que se sigan conduciendo de esa manera, no creo que esa sea la forma de construir una mejor sociedad entre todos, generando permanentemente conflictos en cada caso, ¿no? Ayer Mendoza se dijo que era insólito que no hubieran pagado. Es insólito que nos hayan multiplicado por 5 los valores que paga la Ciudad de Buenos Aires en sus hospitales, en sus escuelas, en sus EGPs, en sus oficinas. Estamos en el mismo equipo, ¿eh? Trabajamos para que la Argentina funcione mejor, que la gente tenga un mejor futuro, que la gente tenga acceso a mejores servicios. Y permanentemente sentimos que nos tratan como si fuésemos de otro país y de otro equipo, ¿no? Después de eso, el presidente le tocó decir otra cosa. Y escuche lo que dice. Nos hicieron creer que los subsidios a la energía eran gratis, que la energía es barata, que no cuesta. Es mentira que los subsidios al gas y la electricidad no los paga nadie. Los pagamos todos, con más inflación y con deuda. Esa mentira nos impidió tomar conciencia del valor real de la energía y no la supimos cuidar. Sé lo que pesa una actualización de tarifas en el bolsillo. Sé que no es fácil. Si hubiera habido otra manera, créanme que la hubiera hecho. Si hubiera existido algún otro camino, lo hubiera tomado. ¿Qué más quisiera yo? Que los argentinos tengan todo y más fácil. ¿Por qué habría de tomar una medida que sé que a los argentinos les cuesta? ¿Por qué? Porque no hay... Bueno, ¿por qué se lo vamos a decir rápidamente? Y no hace falta ser un sabio. Cuando él declaraba que estaba preocupado porque en el gobierno anterior lo aumentaban 5 veces la electricidad y no era para las empresas, decía bien clarito Macri, no era para Edenor y para Edesur, él sí se los dio a las empresas, a Edenor, a Edesur y a todas las concesionarias del gas, de su privada, y entonces está absolutamente claro que vino a hacer eso y que vino a trabajar para eso. No dijo que iba a hacer eso, pero lo hizo. Tampoco lo dijo Menem, pero lo hizo. Tampoco lo dijo De la Rúa, pero lo hizo. Y Alfonsín, que declaraba el preámbulo de la Constitución, con la cual se suponía que hacíamos todos los argentinos, se fue 6 meses antes sin respetar la Constitución. Y entonces, aparecen después los 10 años del kirchnerismo, y cuando aparece aquella frase lamentable de vamos por todo, y si no le gusta que hagan un partido, e hicieron un partido y le ganaron. Y entonces, en esa lectura hacia atrás de las cosas que se prometen y se dicen, en esas cosas donde se inauguraban hospitales 3 veces en el gobierno anterior, pero resulta que nunca terminaron de funcionar, en esa imperiosa necesidad de demostrar que se hacían cosas que no se hacían, y este gobierno de prometer cosas que sabía que no iba a hacer porque venía para otra cosa, se transforma la democracia fraudulenta en algo mucho más grave, en una memoria colectiva anestesiada de todos los tiempos. Tomo Alfonsín para hablar de un tiempo, pero si quiere podemos ir a Rivadavia. Entonces, a partir de allí, la pregunta es absolutamente permanente. ¿Qué queremos hacer los argentinos si ni siquiera nos acordamos de las cosas que nos dicen, nos mienten y además de mentirnos, nosotros seguimos como si nada hubiera pasado? Por eso no extraña que los hermanitos se pongan de acuerdo y que traten de resolver un problema personal. Si uno en la CGT dice el bono de 5.000 para todos los trabajadores y parte de la empresa privada dicen no se puede y el segundo de la Unión Industrial dice que no lo pueden pagar y que además es el responsable de la Cámara Alimentaria, el hermano mayor Rodolfo, del otro DAER, sale a decir hoy bloqueamos los camiones. Miren si habrán tenido motivos para bloquear la salida de los camiones cuando hay 60.000 trabajadores de la alimentación que hace rato que vienen pidiendo mejoras de todo tipo y más allá de las cesantías masivas que hicieron las empresas. Por eso, mientras cada cual cuida su jardín, aparecen las tormentas como las que tuvimos y tenemos todavía, que barren con todo. Claro, en la tormenta hay 1.300 evacuados. ¿A quién le importa si son humildes, pobres, pronto viven en barrios que nadie socorre. ¿A quién le importa la otra Argentina? ¿A quién le interesa de todos estos mentirosos que se postulan constante y permanentemente en la política argentina si la sociedad les permite, porque tiene amnesia colectiva, que nos sigan mintiendo? De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General. El derecho al agua para todos. Perdón, mientras se está negociando la posibilidad de un bono para los estatales, que sería de 3.000 pesos, y algunos hablan hasta de 6.000, veremos qué pasa. Mientras esto está ocurriendo, jubilados y pensionados no cobran hasta el momento ninguna clase de bono. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. 6.14.23. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Vamos a la información. Así es, entonces comenzó la fecha del fútbol de Primera División, la número 12, y fue el viernes con el empate entre Talleres de Córdoba y Aldo Civi 0-0 y Atlético Tucumán, que le ganó a Rosario Central por 2-1. El sábado Colón y Estudiantes igualaron 1-1 y ayer Independiente superó a Belgrano 2-1, en tanto que Gimnasia perdió frente a Racing por 3-1, mientras que en el final de la jornada Banfield y Lanús en el sur igualaron 0-0. Hoy van a jugar lo que tiene que ver con la continuidad del fútbol de Primera División, los encuentros a las 17 entre Tigre y Argentinos Juniors, 19:15 Huracán Godoy Cruz de Mendoza, en el mismo horario Newell's Old Boys Defensa y Justicia, 21:30 los otros dos partidos, Patronato frente a San Martín de Tucumán y Vélez Arfield frente a San Lorenzo de Almagro, que estrena técnico, se hace cargo del equipo Jorge Almirón. Postergados sin fecha de realización los encuentros entre River y Unión de Santa Fe y San Martín de San Juan y Boca Juniors. La tabla la encabeza entonces Racing con 29, Atlético Tucumán, que tiene un partido menos, Independiente 22, Defensa y Justicia 21, Huracán 20, Unión, Godoy Cruz 19, Boca 18, Vélez Banfield 17, River, Aldo Civi 16, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba 15, Colón, Gimnasia y Grima La Plata 14, Rosario Central 12, Newell's Old Boys, San Martín de Tucumán, Tigre, Belgrano, Córdoba 11, San Lorenzo 10, San Martín de San Juan, Patronato y Lanús 8, cierra Argentinos Juniors con 6 unidades, los que se van al descenso hasta ahora: San Martín de San Juan 1-104, Patronato de Paraná 1-103, San Martín de Tucumán 1 de promedio y Tigre cierra la tabla de promedios con 0.971. En horas 6:16 minutos, es notable como las tormentas eléctricas que siguen en Buenos Aires, de pronto hacen descargas y la radio que tiene capacidad de transmitir esto, de pronto usted va a escuchar algunas descargas, son como consecuencia del movimiento eléctrico que tenemos en este momento en el cielo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Además del fútbol local, se jugó un partido de ida de la final de la Copa Libertadores de América. Así es, y fue empate. Boca-River igualaron 2-2, un partido que se debía jugar el sábado. La lluvia, intensa lluvia, evitó que eso se produzca. Y el domingo, muy temprano a la mañana, nos despertamos con la noticia de que el partido entre Boca y River se iba a jugar en el día de ayer, a las 4 de la tarde, casi sin tiempo a la gente de darse cuenta que el partido se iba a disputar, porque todo el mundo decía el sábado que se iba a jugar el sábado siguiente, es decir, el sábado 17, en cancha de Boca. Bueno, el partido se jugó ayer, fue un partido excelente. Ahora, ¿te diste cuenta que en los alrededores de la cancha muchos micros y mucha gente estaba durmiendo en los autos por no viajar al interior y esperando a ver si se jugaba o no se jugaba? Y porque no tenían dinero para alquilar una habitación. Y aparte, la locura de irse para tener que volver otra vez de nuevo a gastar plata. Por eso. Lo que menos interesa es el público. El partido comenzó con el tanto de Guanchope Ávila a los 33 minutos, empató a los 35 Prato y 45 Benedetto le daba la victoria parcial al conjunto de Guillermo Barros Schelotto. A los 15 del segundo, en contra, Izquierdos le daba la igualdad a River Plate, que va a perder para la segunda final a Rafael Santos Borré, que llegó a la segunda amarilla y no va a estar en ese partido. Un partido intenso, un partido por momentos bien jugado, un partido disputado dentro de, creo, el marco de las reglas, creo, porque fue muy bien conducido por el chileno Roberto Tobar, que tuvo un excelente arbitraje, más allá de las lunares que podían endilgarle a algunos antes del partido. Tuvo una estupenda actuación el árbitro del encuentro, y bueno, terminó con este 2-2 que no deja ni vencedores ni vencidos, y tampoco deja a nadie perfilado en el partido revancha el día 24 para ver quién puede ser el campeón de esta edición 2018 de la Copa Libertadores de América. Enrique, tiene antecedentes el árbitro, sí, de un problema muy serio en Chile. Vos sabés, sí, que en Chile había una organización mafiosa organizada por dirigentes y referí, que se jugaban en una mesa de póker. Es decir, los árbitros, sí, se juntaban a jugar póker en un departamento de Santiago de Chile, y allí se jugaban de tal forma que decían, bueno, a ver, el que ganó la mesa de hoy va a dirigir los partidos de primera, el que perdió va a dirigir ascenso, y así. Un escándalo en Chile en su momento, la federación, bueno, este juez estaba en el medio, este árbitro de ayer, estaba en el medio de esta situación. Finalmente le respetaron la cosa de internacional, pero la verdad es que dirigió bien, ¿no? Sí, sí, y es más, para el partido revancha, lo que se está especulando es la posibilidad de, por lo menos, quien maneja a los árbitros en la Conmebol, que es brasileño, es el M de apellido, quiere que sea Wilton Sampaio el árbitro de la final. Pero hay quienes dicen también, que están muy cercanos al tema del arbitraje en la Conmebol, que nadie se extrañaría si el árbitro de la segunda final, y yo comparto porque me parece que sería muy justo, que fuera el uruguayo Andrés Cuna, que es el mejor árbitro hoy por hoy que tiene Sudamérica. Pero ahora 6:20 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Después voy a pedir más tarde a Diego que lea de nuestra página lo que escribíamos ayer, porque la verdad que hay datos de la FAO que son preocupadísimos acerca de cómo ha crecido el hambre en la República Argentina, en uno de los países llamados a ser ganadero del mundo. Después, Diego, en cualquier momento podemos leer eso, porque la verdad que uno a veces no se da cuenta de la ignorancia que hay sobre temas tan puntuales en la dirigencia política argentina, ¿no? Tienen la menor idea de lo que está sucediendo, o no quieren darse cuenta, que es peor, porque la situación del hambre no solo es mundial, la tenemos también aquí, no, que somos el granero del mundo, supuestamente. No, pero claro, pero además el problema es que no somos Haití, es decir, donde el 50% de la gente está en línea de pobreza y Haití produce muy poco. Nosotros estamos produciendo en este momento alimentos para 400 millones en el mundo y estamos en condiciones de producir para 800. resulta que 44 millones no pueden abastecerla, o una parte de esos 44 millones no pueden vivir de acuerdo a la seguridad alimentaria, que es lo que estudia la FAO, ¿no? No, es una barbaridad eso, estar prácticamente en la cuarta parte de la población con necesidades alimentarias, es de no creer en un país que produce comida a lo loco. Cuando lo tenga me decís y lo leemos, ¿sí? Bueno. 622. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Las tormentas y las lluvias van a seguir aparentemente hasta el miércoles. El pronóstico para hoy dice que el cielo estará nublado con probabilidad de chaparrones y tormentas durante toda la jornada. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Antes de que se suspendiera el partido del sábado entre Boca y River, internacionalmente se habían publicado cosas muy interesantes. Por ejemplo, Chickens versus Pig, decía, los medios de todo el mundo palpitaban la Supercopa y aparecían estas cuestiones en inglés, en cada rincón del planeta que estaban pendientes de estas cuestiones, gallina versus cerdos, era más o menos el título, millonarios versus masas, River Plate versus Boca Junior, el partido por el honor para ser campeón de la Sudamericana, llevarán a la rivalidad de todos los tiempos. En Gran Bretaña, una revista especializada en fútbol que se llama 442 analizaba y decía que este tipo de cosas no pasaban en otra parte del mundo. En España, por ejemplo, el diario Marca, uno de los diarios deportivos, decía que había una tapa dedicada a Boca. Este superclásico será un evento único e inigualable en diferentes y diferentes a todos los que se juegan en el mundo. En Italia, otro país que tiene muchos jugadores argentinos y que además tiene tradición por el fútbol, dice, el mundo aguarda por Boca y River. En Argentina es el apocalipsis, es el partido del siglo, refleja la Gaceta del Sport. En Estados Unidos tampoco se quedaron atrás y pusieron, hablando del clásico previo al sábado, que después se suspendió, es en el Nueva York Yankees. O sea, dicen, es el Nueva York Yankees contra el Boston Red Sox en la World Series del Béisbol Mundial. Es Ali versus Joe Frazier, de los pesos pesados. Boca y River, una rivalidad que va más allá del fútbol, sostiene la revista Forbes. El Washington Post publicó, también juegan las comparaciones. Celtics versus Lakers, Barcelona versus Real Madrid, Inglaterra versus Escocia, pero todo esto metido en un partido como el de Boca River no es nada. Más cerca, en Brasil, aprovechaban para entregar otra mirada que excedía a la cancha de fútbol. Los ex vecinos y ahora rivales formaron una de las mayores rivalidades de América del Sur. Además del campo, hay peleas políticas y el descenso marca el clásico. El descenso de River, ¿no? Relata el diario deportivo Lance, del más leído en Brasil. Incluso en países más lejanos, se habló de este partido. El derbi argentino es uno de los más violentos y poderosos del mundo, comentaba el diario Arancia de Túnez. Es un clásico casi sísmico, comentaba el diario mencionado. En Sudáfrica, el Southern Life decía, tiembla la Argentina con este partido. El SBC de Australia aprovechaba también para explicar las razones de la grandeza del superclásico. Es el más grande del planeta. Llevan al deporte a otro nivel. El sitio de la radio y la televisión pública de Eslovenia, por su parte, decía en un extenso artículo que el superclásico, en el que no solo se explican los apodos de cada uno de los clubes, ensayan una traducción de, por ejemplo, bosteros como apestosos, y también hablan de las gallinas, sino que repasan el historial mencionando, además, a distintas aves para hacer diversas comparaciones. Una repercusión previa, es decir, esto era cuando se preparaba. Después de jugar el partido, toda la prensa del mundo le dedicó algún comentario. Ahora, hubo algunos inconvenientes porque habían comprado los derechos para televisar el sábado. Es decir, los países el domingo tenían otra programación. Así que algunos lo dieron en directo, otros en diferido, pero lo cierto es que, por ejemplo, los rusos compraron los derechos especiales para este partido, y así hicieron un gran negocio. negocio multimillonario. Pero te quiero hacer una pregunta técnica, Diego. El canal 603, que tiene TIC4, donde vos, cuando pagás los derechos, ves los partidos de fútbol de la liga, quiso hacer una cosa distinta. Y entonces dividió la pantalla en tres, donde te ponía un plano corto, un plano largo y total de la cancha, y un plano de los que estaban esperando que le llegara la pelota. La verdad que era para entendidos, y yo creo que fue una cosa muy mal lograda, porque la gente no está acostumbrada a visualizar eso. Pero claro, quisieron diferenciarse del 106, que lo podían ver todos los abonados, los que no están abonados habitualmente a la Superliga, lo podían ver también, los que tienen cable, y entonces hicieron dos muestras distintas. Yo no sé si vos alcanzaste a ver eso. No, pero, no lo vi, pero me parece una barbaridad, porque no te permite ver nada. Pero vos sabés que era una confusión total. Y sí, te distrae totalmente. Vos tenés cuatro imágenes diferentes y perdés noción de lo que está sucediendo exactamente en el momento. Mira, un plano largo, lejos, ¿no? De los que estaban quietos, o sea, de los que no estaban en el juego en ese momento con la pelota. Una pantalla chiquita abajo del que llevaba la pelota, y otra pantalla chiquita que mostraba el que estaba esperando. O sea, quisieron hacer una gran cosa tecnológica, y para mí fue un cachivache, ¿no? Yo creo que estos muchachos no entienden, los que dirigen la parte técnica, ¿no es cierto? No saben de fútbol, no se molestan en aprender los reglamentos de los deportes. Lo primero que vos tenés que saber para transmitir cualquier deporte es conocer el reglamento. Y yo no creo que lo sepan, hay árbitros que no lo saben, así que me imagino lo que deben ser los que transmiten. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Llueve en Buenos Aires otra vez. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Bueno, vamos a leer la editorial que escribió Miguel Ángel de Rensis este fin de semana, que decía así: el otro clásico. También es el más importante de América, a diferencia de Boca-River, se juega todos los días. En un torneo donde la Argentina casi nunca participaba en el siglo anterior, ahora no solo que estamos, sino que somos de los que más empeoramos en esta tabla comparativa. Mientras nos entretenemos con Boca-River, las tormentas y las lluvias, más de 42 millones de personas, es decir, el equivalente a la población total de la Argentina, están inmersos en el otro clásico, el hambre. Un día antes del nacimiento del peronismo, el 16 de octubre del 45, reunidos en la ciudad de Quebec, en Canadá, las Naciones Unidas deciden construir la FAO, la Organización de las Naciones para la Alimentación y la agricultura. Esta organización, compuesta por agrónomos, ingenieros forestales, especialistas en ganadería y pesca, expertos en nutrición y en científicos sociales, son los encargados de estudiar la seguridad alimentaria, es decir, el acceso físico y económico en todo momento a los alimentos. Y aquí aparecen los rasgos impactantes. Nuestro país, junto con Venezuela y Bolivia, donde se ha denotado el avance del hambre y de la obesidad en el 2018. El informe de la FAO indica que en el 2017 había 39.300 millones de personas subalimentadas y otros 1.600.000 se incorporaron a la epidemia de la obesidad por la mala alimentación. El aumento total de personas que sufren hambre en América Latina y el Caribe destaca que se redujo en 21 países y aumentó 6, entre los cuales está la Argentina. Con el gobierno de Macri, la Argentina, Ecuador, El Salvador, Granada, Perú y Venezuela muestran aumentos del hambre. La pobreza y la indigencia también se deben destacar, como la falta de acceso a alimentos saludables, bajos de azúcar, sal y grasas, y ha provocado el aumento de la obesidad. Haití es el peor alimentado de los países de América y la mitad de la población padece hambre. En Brasil, Cuba y Uruguay, los subalimentados son el 2.5%, mientras que en la Argentina, Barbados, Chile, México y Trinidad y Tobago tienen menos del 5%. En América Latina y el Caribe hay 42.500.000 personas que no cuentan con los alimentos necesarios para cubrir sus requerimientos diarios energéticos, y en América del Sur el 5.6% de la población padece hambre. En cuanto a la seguridad alimentaria, la FAO reconoce que más de 37 millones de personas se encuentran en América y el Caribe fuera del alcance. En Bolivia, el 25% de los niños quechua y el 23% de los aymará sufren subalimentación crónica. En Venezuela, casi 4 millones de personas están subalimentadas. De este clásico, la prensa no habla. De este clásico, los gobiernos y las posiciones del continente son cómplices. Debemos repensar la Argentina. Un país que produce alimentos para 800 millones de personas tiene gente con hambre. Un suelo como pocos en el mundo, con toda clase de riquezas, ve como los inescrupulosos de los gobiernos hacen que solo sirva para los terratenientes y las multinacionales. Sobre 44 millones de argentinos, solamente tienen trabajo registrados 10 millones. 3.5 trabajan en el Estado Nacional, Provincial o Municipal. El 19% de estos trabajadores son empleados nacionales. Entre jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas situaciones hay un total de 17 millones. Y en este nivel, en 10 años, habrá un abandono absoluto de los jubilados y los pensionados. Los ingresos de un país son las exportaciones y los impuestos. Desde que gobierna el presidente Macri, gastamos 10 mil millones de dólares anuales más en importaciones de lo que ingresa por recaudación de exportaciones. La materia impositiva, los que cumplen ya no pueden soportar la carga, y los que evadieron son favorecidos en los blanqueos de capitales que han hecho todos los gobiernos. Se calcula que el dinero de los argentinos en el exterior llega a 400 mil millones de dólares, un equivalente a la deuda externa. Mientras nos entretiene mostrando la inundación en el campo de Boca, a nadie le importó los inundados de los barrios más humildes en el conurbano bonaerense y hasta en la capital. Mientras en Boca se cayó un mangrullo del tercer piso, los que se usan para poner las cámaras de televisión, en un estadio desierto, si hubiera ocurrido con público en las tribunas, estaríamos lamentando muertos. A la prensa no le interesa a los miles de usuarios de Edenor y Edesur sin energía eléctrica, porque todos estamos pendientes de la pelotita. Queríamos hablarle del otro clásico, el de los pobres. En pleno centro de Roma, cerca del Coliseo, se levanta un edificio blanco que es la sede de la FAO, y para llegar a él, el imponente Coliseo romano recuerda a los cristianos devorados por los leones. Nosotros quisimos hablar de los otros cristianos, los que el poder mundial masacra en un imaginario circo. Cuando se juegue el partido, no se verá en el mundo el otro clásico, el de todos los días, el del hambre y la miseria. No hay quien compre los derechos, simplemente lo ejercen los imperialismos dominantes, y es lamentable. El otro clásico del que nadie habla, el rico continente americano robado y puesto a fabricar pobres, no está presente en las páginas principales de ningún diario. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La deuda externa argentina de 400 mil millones de dólares es la plática de los argentinos que está afuera, que se calcula que está afuera. Y por otro lado, estamos hablando de situaciones tan insólitas como que el presidente de la Nación dijo que no se podían haber terminado obras de las inundaciones por el dinero mal gastado en Aerolíneas Argentinas. Con ese mismo criterio le podríamos decir a Macri que el desastre que hicieron con el manejo financiero del Banco Central de la República y el endeudamiento que han causado es el mayor de todos los gobiernos. Se lo voy a contar en números para que no tengamos ninguna duda al presidente de la Nación. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. A ver si nos entendemos. Desde que asumieron los distintos gobiernos en Argentina, desde el regreso de la democracia, Cambiemos es el gobierno que más endeudó a la República. ¿Está claro? Más que todos los anteriores, en porcentajes y en dinero concreto. Y esto tiene que ver con situaciones que la gente no conoce porque la gran prensa lo esconde. La deuda pública aumentó como nunca. En menos de 3 años del mandato de Cambiemos, los pasivos que tiene el Estado argentino crecieron en 90 mil millones de dólares, es decir, un 35% más. En este tiempo, la deuda aumentó en 8 años de gestión de Cristina Kirchner y 10 y medio de Carlos Menem, fue superado en los 3 años de Mauricio Macri. Es decir, la deuda del gobierno de Menem y de los Kirchner es inferior a la que en solo 3 años nos metió Cambiemos. Según el último informe de la Secretaría de Finanzas, la deuda pública ascendió a 327.167 millones de dólares al término del segundo trimestre del 2018. Este monto, 240.665 millones de diciembre del 2015, este monto que le decía antes, implica un crecimiento de 86.502 millones de. Macri, endeudaste a la Argentina en 3 años en el 35% más que gobiernos que estuvieron 10 años y medio y 10 años. Macri, ¿vamos 70 años para atrás o vamos a hablar de los 3 años de ustedes? Porque si quieren ir 70 años para atrás, también podemos ir. Ahora, la verdad que esta suma, que se calcula por una cantidad de cuestiones técnicas que no tiene el caso, en todo caso, que no tiene sentido, en todo caso, cuando estemos con Juliano lo hablamos, es una demostración que Cambiemos ha endeudado a la República Argentina como nunca lo hizo ningún otro gobierno anterior, en cifras y en porcentajes. Y entonces el presidente dice ayer que no hay plata para los inundados porque se malgastan las leñas argentinas. Un tremendo cínico y cara dura las declaraciones de Mauricio Macri. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Pero además, por si el presidente tiene amnesia, el Saguareté, es el billete ese de 500 que inventaron, ya perdió el 43% del poder adquisitivo desde que apareció en plaza. Lo hicieron ustedes, lo hizo Cambiemos. Lo hicieron desde el Banco Central de la República Argentina y desde el Ministerio de Hacienda y de Economía. ¡Ustedes! Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 6:40 a.m, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis, buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Gracias por dejarnos hablar, ¿eh? Qué lindas las palabras que usted dijo. Yo digo que los empresarios hoy, los fabricantes de alimentos, están ganando más dinero que nunca. Se notan los supermercados de nombres y los mercados chinos, todos ladrones al por mayor, y nadie los controla, el gobierno hace la vista gorda, nadie dice nada. Le están robando al pueblo de los laburantes, de los jubilados, de los pensionados, los demasiados millonarios del campo, de las mineras, del petróleo, podían colaborar un poco con los necesitados, sacar un poco la plata demasiado que están ganando. Basta con todos estos políticos de octava que nos mienten en campaña y cuando asumen hacen otra cosa. Los bonos tendrían que ser para mí, ya con todo lo que cometió todo, de 12.000 pesos. Miguel, siempre digo lo mismo, siempre digo lo mismo. ¿Cómo no voy a extrañar cada día más a Perón viendo toda esta mentira? Tenía razón Diego recién, el compañero Diego. Pocos mencionan el verdadero clásico. El verdadero clásico es el hambre y la miseria que estamos viviendo gracias a los millonarios que se están haciendo con el laburante. Y el verdadero clásico es el millonario contra el hambre y los pobres. Claro, esto no vende, la pelotita sí vende. Por eso repito, muchos me cargan y me dicen, ¿cómo no voy a extrañar si yo lo viví? ¿Cómo no voy a extrañar a Perón? Cada vez es más grande Perón. Gracias, señor Renzi. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Ituzaingó, de Renzi. No, lo felicito a usted por cómo lo catalogó el presidente. Fueron la palabra certera, cínico y cara dura. Mejor catalogado. No, pero es que yo no pretendo insultarlo, pero tampoco acepto que me insulte, ¿no? No, pero no es un insulto, es la verdad. Si es un cínico, un cara duro. Usted le ve la cara y parece un artista, como finge, pone esa cara de sorpresa. No, es un cínico a cara dura. Lo felicito porque ya va a ser un mal campeón. Y si no estamos en un problema distinto, que el hombre no se da cuenta de lo que está pasando y eso es más grave, ¿no? Se da cuenta, sí, son materialistas 100%. Los felicito porque ya van rumbo al campeonato, ¿eh? Esos son los partidos que hay que ganar para salir campeón. La academia, vieja nomás. Gracias, Renzi, buen día. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Bueno, cada vez que Racing está por salir campeón, se viene el mundo abajo, como en el 2001, ¿no? ¿Eh? Que sí. Tal parece que va a pasar lo mismo, pero ya el cinismo y la mentira sistemática... ¿Sabe en el 2001 quién estaba dando vuelta en el obelisco y nadie lo reconocía? Sí. Algunos creían que era Tristán. Era Néstor Kirchner, que era gobernador de Santa Cruz, se fue al obelisco a dar la vuelta con la gente. Sí, bueno, es dramática la situación porque realmente esta es una gran farsa que no se sostiene más. Pero no es que esto nos fue llevando por incapacidad. Esto fue... No, pero dejémoslo de la farsa. Es decir, yo creo que aquí el problema es, como decíamos hoy temprano, lo que tenemos los argentinos es amnesia colectiva, porque nos engañan, nos mienten y nos olvidamos, porque evidentemente nos olvidamos. Mire, en 12 años de kirchnerismo, con todos los errores, no se pidió un solo mango. Y todos los problemas que tuvo no fue por lo que hizo mal, es por lo que hizo bien. Ellos vinieron a restaurar lo que empezó José Alfredo Martínez de Hoz. Y esto fue acordado con el fondo antes. No es que llegó a esta consecuencia por ineptitud, no. Usted dice que no se equivocaron, sino que vinieron no, a hacer esto. No solo no se equivocaron, sino que Mauricio es un arlequín que solo pone la cara, ¿no es cierto?, y sigue los argumentos de Durán Barba. Pero las decisiones planificadas mucho antes por el Departamento de Estado, utilizando al FMI, ¿no es cierto? Y cuando venga otro gobierno popular a querer tomar medidas, vamos a tener tan encorsetado, vamos a tener que pedirle permiso. Bueno, ese es el tema. Nadie endeudó a la Argentina como en estos 3 años, y resulta que todavía hablan para atrás, hablan 70 años, ¿no? Ya no les alcanza a criticar al gobierno anterior, sino 70 años directamente, y la sociedad no lo conoce, porque los grandes medios están en ese juego, ¿no? Mire, el mitrismo pactó con los ingleses la no industrialización de la República Argentina porque ese era el pacto secreto para que ellos nos vendieran sus manufacturas. Bueno, lo que decía Lentino el otro día, nadie sabe, por ejemplo, que Sarmiento fue el presidente en porcentajes que más endeudó a la República y no lo aparece en ningún lado. Pero en realidad fue Bartolomé Mitre que se endeudó para armarse contra el Paraguay. Y no olvidemos que Inglaterra, al perder sus dominios en el sur agrario de Estados Unidos, lo vino a buscar aquí, precisamente en el Paraguay. Esa guerra se hizo porque se independizaron de ellos los yanquis. Y vinieron aquí y encontraron mejor socio que Bartolomé Mitre. Claro, y además con otro problema mucho más grave. Paraguay estaba para ser potencia en ese momento y lo aplastaron. Exactamente, bueno, y esa es la condición que nos imponen desde siempre. Por eso cada vez que viene un gobierno popular, por malo que sea, siempre es óptimo. Bueno, quedo con la frase primera subida, la voy a guardar en un cofre. Cada vez que Racing sale campeón tiembla todo. Lo saludo. ¿Quién está? ¿Quién es? Dale. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, yo escucho decir gobiernos popular. ¿Cuándo hubo un gobierno popular acá? Acá hay gobiernos, bah, generosamente decir gobierno. Populachos, no popular. Esa es la verdadera realidad. En cuanto a mí me asombra de esta sociedad que tenemos nosotros. Fíjese que todo atento a un partido de fútbol, con todos los problemas que aquejan al país. Ah, no, pero se olvidan de todo. Vamos al partido, abocado a un partido de fútbol. Verdaderamente es vergonzoso. Yo digo siempre que mientras haya una sociedad, usted lo dijo, amnesia colectiva, es verdad, es verdad. Pero las estupideces sí están atentos. Verdaderamente, yo por eso siempre los admiro a los yanquis, porque los yanquis no les llevan al apunte a este populismo, como para mí el deporte para mí es un verdadero populismo. Bueno, pero es peor allá, porque allá lo hacen con otro deporte como el béisbol, que entienden ¿sí? El dosor, o el fútbol americano, que entienden el dosor, y además dicen que es el campeonato del mundo y lo juegan nada más que los yanquis, ¿no? Sí, pero no, ellos no hacen lo que se hace acá. Fíjese, le voy a... Porque, usted habló de remarcación. Hay algo que se tiene que definir, y que es la pasión. La pasión es la pérdida del razonamiento, es un sentimiento que se va perdiendo y se va transformando en no raciocinio. Entonces, confundimos al ser humano porque somos pasionales. Bueno, la pasión es una cosa que nubla el razonamiento, y cuando se nubla el razonamiento, uno se transforma en pasional. Entonces hay pasión por una camiseta de fútbol. Se puede cambiar de partido político, pero no de club de fútbol. Y bueno, esa imaginaria pasión hay que analizarla, porque la pasión es la pérdida del razonamiento. Sí, bueno, mire, yo no sé por qué, será porque razono mucho, pero yo, créame, yo siempre digo, antes de perder tiempo mirando un partido de fútbol, agarro un libro. Por el libro algo me va a dejar. ¿El fútbol qué me deja? No me deja nada. Gracias, buenos días. Lo saludo. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. Mire, para mí siempre digo lo mismo. Es el argentino. Somos nosotros los que tenemos la culpa. Porque no puede ser que el argentino actúe mal siempre. Actúa mal como obrero, actúa mal como patrón, actúa mal como dirigente, actúa mal como empleado, actúa mal como hincha de fútbol, actúa mal siempre en todos lados. Entonces no puede ser que un patrón diga no tengo plata para pagar el bono. No puede ser que un patrón sea tan rata de quinta para no darle al pobre negro de labura 5 lucas. Cuando 5 lucas no es nada. Entonces no puede ser que tengamos un país con los patrones que tenemos. Está bien, los obreros son unos sinvergüenzas que no quieren trabajar y los sindicalistas son peor que ellos. Pero los patrones son la peor basura. Gracias, señor. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Vicente de Bursaco. Buen día, Miguel Ángel. Evangelio quiere decir buena noticia. Te felicito que tocas el tema del hambre, porque en la Biblia está como una señal de la proximidad de la venida de nuestro Señor como justo juez, a premiar a los buenos y a castigar a los malos. El hambre, te felicito que tocas ese tema tan, pero tan importante. Y cuando venga como juez va a decir, tuve hambre y me diste de comer, venid benditos a poseer mi reino. Y a los otros va a decir, id malditos al fuego eterno porque tuve hambre y no me diste de comer. Tanto nos ama Dios que se identifica con el hambriento, ¿no es cierto? Cada vez que den a un pobre, hagan de cuenta que a mí me dieron. Por eso yo le voy a dar mi casa, el cielo, para siempre. Gracias, buen día. ¿Quién está? De Rensis. Hable. Buen día, Jorge de San Vicente. Y bueno, estamos así porque la mayoría de los políticos, estos políticos ladrones, ya esta política tradicional, a mí me parece que con el tiempo ya va a desaparecer. en unas cosas estoy de acuerdo con Bolsonaro, no en todo, obviamente, pero estoy de acuerdo en muchas cosas con Bolsonaro. Mano dura, es impresionante, acá se ha desbordado totalmente todo. Y ya comenzó desde Alfonsín esto, ya comenzó desde Alfonsín, el padre de la democracia, que se fue 6 meses antes. No nos olvidemos eso, Tampoco, yo no soy ni peronista, ni macrista, no. Yo soy de mi trabajo. Y con respecto a los empresarios, y bueno, siempre pasa lo mismo. Empresarios, políticos, son todos iguales, todos se sientan, llegado el momento, a la misma mesa. Y no le importa un bledo al obrero. Convengamos también que hay cada obrero que, bueno, ni hablemos. Hay un poco de todo, un popurrí completo. Que siga muy bien, ¿Quién es? Habla Juan de Berazategui, Miguel Ángel. Hay tantas contradicciones entre los seres humanos en Argentina, uno que es de Boca, otro de River, entre otros. Unos liberales, otros nacionales y populares. Unos dicen a Nima lo mataron, a otros Nima se mató. Unos dicen los corruptos son los otros y no se miran en el espejo. Unos viven dentro de su privilegiada posición social. Otros luchan por sobrevivir con lo que los poderes le permiten. Cada uno tiene una cuota de verdad, ninguno la verdad total. Mi verdad en política es volver al peronismo de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Mientras haya personajes como Alberto que tienen que morderse la lengua criticando a Cristina, no vamos a salir fácil de esto. Gracias, La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Diego. Un día como hoy era el asesinado el riojano Ángel Chacho Peñalosa, patriota y gaucho. El 12 de noviembre de 1863 moría asesinado el caudillo riojano general Ángel Chacho Peñalosa, luchando contra el centralismo del entonces presidente Bartolomé Mitre, que desarrolló una política de alianzas con los sectores conservadores del interior a fin de subordinar a las provincias a los intereses porteños, provocando numerosos levantamientos armados. En junio de 1863, Peñalosa fue derrotado por el Ejército Nacional y el caudillo y sus hombres buscaron refugio en los llanos de La Rioja y más tarde invadió San Juan, pero el coronel Irrazábal lo derrotó en Los Gigantes. Peñalosa volvió a refugiarse en los llanos y, pese a que se rindió, fue asesinado por Irrazábal en la aldea de Loma Blanca, 175 kilómetros al sureste de la villa de La Rioja. El Chacho Peñalosa se rinde ante su primo Ricardo Vera, de 28. El Chacho tenía 64 años y es asesinado a lanzazos y decapitado. Su cabeza es clavada en un poste en la Plaza de Olta y una de sus orejas. Presidió por muchos años las reuniones de la clase culta de la villa de San Juan. Terminaba la resistencia argentina contra el gobierno unitario en Buenos Aires. Mitre pretendía unificar al país y creó una moneda nacional única, un organismo nacional para que recaudara los impuestos en todo el país y, según los contenidos y valores que le interesaba a la Argentina, a la clase dirigente porteña, creó un ejército nacional que tuvo como primera misión reprimir los levantamientos populares del Chacho Peñalosa y Felipe Varela, que representaron la última resistencia del interior a la política de Buenos Aires. En solo 2 años cambió la fisonomía de su provincia, fomentó la agricultura y apoyó la fundación de empresas mineras, y para no aburrirse volvió a editar el diario El Zonda. Las provincias sufrieron las consecuencias de una política que privilegiaba los intereses del puerto de Buenos Aires. Y antes de lanzarse a la lucha, el Chacho le escribe al presidente Mitre: «Ese es por esto, señor presidente, que los pueblos, cansados de su dominación despótica y arbitraria, se han propuesto hacerse justicia, y los hombres, todos, no teniendo ya más nada que perder que la existencia, quieren sacrificarla más bien en el campo de batalla, defendiendo sus libertades y sus leyes y sus más caros intereses, atropellados vilmente por los perjuros. Esas mismas razones y el verme rodeado de miles de argentinos que me piden que exija el cumplimiento de esas promesas me ha hecho ponerme al frente de mis compatriotas. He ceñido nuevamente la espada que había colgado después de los tratados con los agentes de vuestra excelencia, y no es mi propósito reaccionar al país para medrar por la influencia de las armas ni ganar laureles que no ambiciono. Es mi deber el que me obliga a sostener los principios y corresponder hasta con el sacrificio de mi vida la confianza depositada en mí por los pueblos». Sarmiento decretó el estado de sitio y, como coronel, asumió personalmente la guerra contra el caudillo, lanzando una proclama en contra del Chacho Peñalosa. Sarmiento, con los coroneles de Mitre enviados a reprimir al pueblo riojano, que no salían de su asombro sobre los niveles de la miseria de aquel pueblo y la valentía del Chacho y su gente. La Rioja nunca había tenido un médico, y la mujer del ex gobernador era adorada por ser la única médica que había en toda La Rioja. El Chacho, tras rendirse a Irrazábal, fue cobardemente asesinado. Pero le escribí a Sarmiento a Mitre diciéndole: «No sé qué pensarán de la ejecución del Chacho. Yo, inspirado por el sentimiento de los hombres pacíficos y honrados, aquí he aplaudido la medida, principalmente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerle a la expectación, las chusmas no se habrían aquietado en 6 meses. Murió en guerra de policía, y esa es la ley y la forma tradicional de la ejecución del salteador. Los civilizados gobernantes a dedos de la Argentina eran los verdaderos bárbaros que masacraban al pueblo y convertían en mártires a sus líderes. Gloria y honor al Chacho Peñalosa y a sus valientes soldados gauchos». Jorge Cafrune le canta al Chacho Peñalosa: «Canción del cuna del Chacho». Un niño nace en La Rioja, ¿qué destino ha de tener? Para defender su provincia, montonero habrá de ser. Mis clavelitos se despierte, fíjese que le traí arrope y misto, se duerme la luna y el sol. Ya viene la montonera, mi niño ya está dormido, qué sueño hay tener, se verá chuy crecí levantando polvadé. Saliendo a vencer, tal vez deberá padecer, tal vez deberá padecer, tal vez deberá padecer. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En la hora 7, 4 minutos, 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, con momentos de lluvia alternado en la capital y en la provincia. Con motivo de la poderosa cantidad de agua caída en la víspera, hay evacuados más de 1.300 personas en el distrito principal de la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Las personas que habitan los barrios más humildes fueron evacuadas de los distritos de La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, General Belgrano, General Rodríguez y Arrecife, entre otros lugares puntuales. También en la situación que se vive en la segunda sección electoral, donde hay campos anegados y caminos intransitables. En este panorama, el presidente de la Nación dijo que por el dinero mal gastado en aerolíneas no se pueden terminar y hacer obras para evitar inundaciones, cuando en realidad el gobierno de Cambiemos es el que más aumentó la deuda pública en toda la historia del regreso a la democracia, de acuerdo a números objetivos y además el porcentual del endeudamiento externo. Mauricio Macri, entretenido con la pelotita de Boca River, dijo que la culpa era del mal gasto que hay en aerolíneas. Inmediatamente la gobernadora Vidal salió a desmentir que quieran privatizar aerolíneas argentinas, pero es más fácil creerle a Macri que a Vidal. Macri ha dicho cosas absolutamente contrapuestas en una Argentina donde la amnesia colectiva lo hizo presidente de la Nación. Pero no es la primera vez. Fernando de la Ruina fue electo presidente cuando solamente en la ciudad de Buenos Aires había realizado vicesendas y puesto rejas a las plazas. La Argentina insólita del voto increíble produce noticias como estas. Los alcaldes porteños han hecho desastres como presidentes. 23 grados, reiteramos la temperatura en la metrópolis. El pronóstico está indicando para la jornada que habrá tormentas y lluvias con mejoramientos temporarios, vientos moderados a regulares del sector este con ráfagas. La máxima llegará a 22 grados y el cielo se mantendrá obviamente nublado. Las páginas deportivas tapan las otras situaciones. Una de ellas es que el próximo miércoles el Senado tratará el presupuesto nacional a pedido del gobierno, que responde así a las necesidades del Fondo Monetario Internacional. De los 24 senadores del justicialismo, habrían convencido a 12 para que se apruebe el presupuesto del fondo. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, la temperatura es de 8 grados, la máxima llegará a 13 y parcialmente nublado con posibilidad de lluvia. En el acceso norte a 27 kilómetros como máximo es lento el tránsito para Don Torcuato y hacia Buenos Aires, más lento, claro, el que viene para la capital. El gremio de la alimentación de Rodolfo Daer piensa bloquear hoy la salida de los camiones de las plantas alimentarias porque están discutiendo algún reajuste, pero también porque su hermano, uno de los popes de la CGT, negoció un bono de 5.000 para levantar el paro y ahora dicen que no lo pueden pagar la mayoría de los privados. El responsable de la Cámara Alimentaria es el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, que dijo que no se iba a poder pagar el bono de auxilio. El pronóstico que llega de la base Marambio está indicando que el cielo está algo parcialmente nublado. La temperatura actual es de 8 grados bajo cero y la máxima será 0 centígrados. En la base Esperanza, para un país bioceánico y bicontinental, temperatura actual 0 centígrados, la máxima llegará a 5 grados, cielo parcialmente nublado con vientos leves a moderados del norte. Base Carlini, mañana con cielo nublado, neblinas, vientos fuertes del sector oeste con ráfagas. Temperatura actual 0 centígrados, la máxima será de 1 grado. Base Belgrano 2, cielo nublado, neblinas, vientos leves. Temperatura actual 11 grados bajo cero, la máxima llegará a 6 grados bajo cero. En Buenos Aires, reiteramos, la temperatura es de 22 grados 7 décimas. La temperatura de Buenos Aires contrasta con los 3 grados bajo cero en la base San Martín de la Antártida Argentina, cielo nublado con vientos leves en esa base. La máxima que se aguarda será de 3 grados sobre cero. La bicicleta financiera tiene la caja del Lioma. Dos exfuncionarios de la obra social fueron acusados de maniobras ilegales por miles de millones de pesos de la gestión anterior. Culpan a la provincia y además hay toda una situación con el que había colocado Vidal a pedido de Angelici, que ya renunció al frente del Lioma. Luego empleamos. 10 minutos pasan de las 7 de la mañana. La página deportiva. 5 partidos marcan la continuidad de la fecha 12 del fútbol de Primera División. A las 17 en Victoria, arbitraje de Andrés Merlos, Tigre recibe a Argentino Junior. 19:15, 2 partidos en el Tomás Adolfo Ducó. Huracán recibe a Cruz de Mendoza, dirige Silvio Truco. Y en Rosario, Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, Mauro Vigliano. 21:30 se completa la fecha con Patronato San Martín de Tucumán, dirigiendo Fabricio Llobet. Y en el José Amalfitani, marca el debut de Jorge Almirón como técnico de San Lorenzo. Enfrenta como visitante a Vélez Sarsfield. Va a dirigir allí Patricio Lusto. Una nueva victoria consiguió Lewis Hamilton en la Fórmula 1, ya consagrado campeón el 29 de octubre en el Gran Premio de México. Ayer en Brasil se impuso con 1 hora, 21 minutos, 9 segundos y 0,66 milésimos para hacer también que Mercedes se quede con la Copa de Constructores. En cuanto al automovilismo local, en el Top Race la victoria le correspondió a Franco Gilorami, en tanto que en el Turismo Nacional, que se disputó en San Luis, en la clase 3 quedó en poder de Leonel Pernilla, mientras que el ganador en la clase 2 fue Gastón Grasso, y cuarto terminó Nicolás Posco, que en definitiva se coronó campeón de la categoría. Y en cuanto al básquetbol, esta noche Obras Básquet recibe desde las 20 a Hispanoamericano, dando inicio a la serie de cuartos de final del torneo Super 20. Los sureños sacaron su boleto tras vencer a Peñarol de Mar del Plata 84-78, dejando el mano a mano en un 2-1 favorable a los sureños. Los cuartos de final siguen de la siguiente manera. El miércoles van a jugar, arrancando esta serie, Ferro y San Lorenzo y Olímpico de la Banda ante Comunicaciones de Mercedes. En tanto, Regatas de Corrientes y Quimsa de Santiago del Estero iniciarán su serie recién el próximo domingo. En la hora 7:12 minutos. Hubo una agresión en el gremio de comercio de un hombre que efectuó la seguridad de Cavalieri. Lo atacaron los integrantes aparentemente de una patota que habría perdido las elecciones en el gremio. La situación fue impactante porque le pegaron al hombre de tal manera que tiene principios de conmoción cerebral. Luego ampliaremos. En California hubo un feroz incendio que se cobró varias propiedades. Desde la capital argentina, con presagios de lluvia y tormenta, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. El Tigre José María Gatica en el recuerdo a 55 años de su paso al Comando Celestial de los Campeones. José María Gatica nació en Villa Mercedes, San Luis, el 25 de mayo de 1925. Falleció en la ciudad de Avellaneda el 12 de noviembre del 63. Boxeador argentino de peso ligero, 61 kilos, con una carrera deportiva en la que realizó 95 combates, de los que ganó 85, 72 por nocaut. Figura inmensamente popular en nuestro país. A los 7 años su familia se mudó a Buenos Aires, extremadamente pobre. Desde pequeño Gatica trabajó como lustrabotas en Plaza Constitución. La habilidad adquirida en las peleas callejeras para mantener su puesto en la estación de trenes atrajeron la atención de un comerciante local, Lázaro Cosi, que tenía vínculos con el boxeo. Le ofreció participar por dinero en los combates amateur que se celebraban en The Sailor's Home, el alojamiento para marineros sin trabajo de la misión británica, donde se apostaba en breves combates a 3 rounds. Tras unos cuantos combates exitosos, Cosi le propuso dedicarse al boxeo profesional. Hasta ese momento, Gatica había balanceado el ring con su puesto de lustrabotas en Plaza Constitución. El 7 de diciembre del 45 realizó su primer combate profesional, en el que noqueó en el primer asalto a Leopoldo Mayorano. Daló ganó 2 peleas más en ese mes a un ritmo sin precedentes. Ya con algo de fama en el 46 haría 7 combates ganándolos todos. En uno de ellos se enfrentó con el que sería su archirrival, Alfredo Prada, con el que se encontrarían 5 veces más en el ring, con resultados igualmente divididos y quitándose mutuamente el invicto. El perfil popular y el indudable carisma de Gatica, un boxeador agresivo y ambicioso, espectacular sobre el ring, llamaron la atención del público. Se granjeó el aprecio de los asistentes a la popular, que lo apodaron el Tigre por la furia que mostraba en el combate. Los aficionados de la clase alta que iban al ringside deploraban en cambio su falta de clasicismo y lo apodaron el Mono, ridiculizando su color de piel y sus facciones. El entonces presidente Juan Domingo Perón le había mostrado aprecio y pidió que se lo presentase. Gatica con desparpajo lo saludó con una frase que se haría famosa: "General, 2 potencias se saludan". Perón, aficionado al boxeo, apoyó el primer y único viaje de Gatica a los Estados Unidos en busca de un título mundial. La gira comenzó con éxito, derrocando por nocaut en el 4º asalto a Terence Young, y el campeón mundial de la categoría, Ike Williams, le ofreció un combate sin poner en juego el título en el Madison Square Garden de Nueva York. El combate se celebró en 1951 y se resolvió muy rápidamente por un encadenamiento de golpes de Williams que noqueó a Gatica en el primer asalto, aprovechando el exceso de confianza del boxeador argentino, que bajó la guardia y le ofreció la mandíbula. Regresó a la Argentina y entre el 52 y el 53 ganaría aún 13 combates, aunque alternándolos con sonoras derrotas como la padecida frente al boxeador Luis Federico Thompson. El 16 de diciembre del 53 se enfrentó por sexta vez con Alfredo Prada, a quien había derrotado en 3 oportunidades. En el primer round, un cabezazo accidental de Prada le fracturó el maxilar inferior, pero Gatica rechazó la ayuda médica y siguió combatiendo 4 asaltos más hasta que el médico declaró el nocaut técnico. En el 5º asalto, sería la última pelea importante de Gatica, que abandonó el boxeo 2 años más tarde. Su último combate lo hizo contra Alfredo Prada el 16 de septiembre del 55, 2 días antes del golpe de Estado contra Juan Domingo Perón. Por ser peronista y opositor a la dictadura militar, la Asociación Argentina del Boxeo lo sancionó de por vida, quitándole la licencia. En julio del 56... peleó contra un daiviense desconocido, Jesús Andrioli, y cuando Gatica ganó por abandono en el 4º round, llegó la policía para prohibir el espectáculo. Gatica tenía la licencia suspendida y por tanto no estaba habilitado para boxear. Sin rédito alguno de las ganancias obtenidas, Gatica volvió a la pobreza de su infancia, vivió en una villa miseria con su segunda mujer y las 2 hijas del matrimonio, y trabajaba irregularmente, dependiendo en buena medida de la beneficencia. En alguna ocasión su antigua fama le granjeó trabajo, como en un encuentro de catch organizado por la troupe de Martín Caradagian, en que Gatica fingió una derrota con Caradagian, no sin recibir un fuerte castigo por parte del catcher, enojado por algún puñetazo dado por Gatica, y le provocó al Tigre, a Gatica, una lesión en el tobillo de la que Gatica no se recuperaría totalmente. A fines de los 50, atrajo brevemente la atención del público cuando sus escasos bienes se perdieron en una inundación. El 12 de noviembre del 63, a los 38 años, viniendo de un partido de fútbol en la cancha de Independiente, donde había ido a vender muñequitos con los colores del club, en la calle Herrera, esquina Pedro de Luján, fue atropellado por un colectivo de la línea 295, conducido por Antonio Sirigliano, tío de los actuales empresarios del transporte Plaza de Buenos Aires y concesionarios del ferrocarril Sarmiento, y falleció 2 días después por las heridas producidas. Lo que ocurre es que justamente esa lesión en el tobillo no le permitió, porque él corrió para subirse con el coche, con el colectivo en marcha, y no le permitió hacer pie como correspondía, se fue debajo del colectivo, y evidentemente fue toda una tragedia. Era un partido donde él había ido a vender efectivamente unos muñequitos que vendía para ganarse la diaria. Además, Prada, que trató de ayudarlo siempre, había puesto un restaurante que se llamaba Nocau, donde decían afuera Prada Gatica, pero en realidad era el dinero que había puesto Prada, que duró un tiempo, y Gatica estaba vestido con un smoking y un moño, recibiendo a la gente que llegaba en los autos, hasta que, bueno, un tiempo no lo quiso seguir haciendo, ¿no? Recordemos que su hija, María Eva, fue funcionaria del Ministerio de Bienestar Social en la época de Carlos Menem. Exactamente, y Leonardo Favio hizo la película Gatica el Mono en memoria del querido José María Gatica, y sus restos mortales fueron trasladados a Villa Mercedes, San Luis, su ciudad natal, donde encontraron el descanso eterno y donde el pueblo puntano le rinde constante homenaje. José María Gatica, un grande del boxeo de todos los tiempos, pero además un hombre que supo ganarse la admiración del propio presidente Perón. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, ¿cómo te va, Miguel? Buen día. Un fin de semana pasado por agua, con partidos que no se jugaron, partidos que se tuvieron que suspender, algunos concluyeron. Por ejemplo, Brand de Agrobé, agropecuario rendido de Carlos Casares, se suspendió a los 4 minutos del complemento. Cuando caía un diluvio, cuando la cancha ya no daba más, y bueno, estaban empatando 0-0, el partido va a ser reprogramado. Chacarita, en San Martín, pudo jugar, empató 2-2 con Instituto. Si el técnico de Chacarita hoy no fuera el Flaco Vivaldo, ya no estaría más. Por ahora sigue penosa la campaña del Funebrero de San Martín. Me parece que tiene un partido más, pero está muy, pero muy complicado. Y además, mira, te voy a contar una intimidad, Miguel, que saben pocos. Los jugadores están sin cobrar en Chacarita. ¿Sabés qué lo dijo el Flaco Vivaldo? Esto que ustedes lo estén cobrando es para mí, muchachos. Si ustedes me apoyan de verdad y quieren que me quede, dejen el alma en la cancha. Bueno, me dicen que los jugadores de Chacarita dejaron el alma en la cancha, pero apenas pudieron empatar 2-2 con Instituto. Un Instituto que además, los últimos 2 días previos al partido, no pudo entrenar, también por falta de pago. Suspendido Morón de Santa Marina, partido de tan suspendido que todavía no tienen fecha de reprogramación, al igual que San Miguel Comunicaciones y Colegiales Talleres. Gran victoria de Enzárate, del CADU 2-1 ante Atlanta. Sportivo Barracas de Berazategui estaban jugando, no salieron al segundo tiempo, empataban 0-0. Otro partido que ni siquiera se va a empezar, Real Pilar ante Lugano. También decir, Miguel, que, a ver, Independiente Rivadavia en Mendoza ganó 3-1 a Gimnasia de Jujuy. Guillermo Brand en Puerto Madryn empató 0-0 con Platense. Mitre en Santiago del Estero le ganó 2-1 a Temperley. Por la B Metropolitana, All Boys Flandria, Almirante Brown Deportivo Español. En Español, donde fue ratificado y ya es oficial Pedro Catalano y Pericé, la dupla técnicos oficiales. Zacachispa Riestra, Riestra que tiene nuevo técnico, Guillermo Duró y JJ Urquiza. Tristan Suárez suspendidos, al igual que Argentino de Quilmes Italiano, Armenio Cañuelas, la Madrid Excursionistas, Juventud Unida Argentino Merlo y Centro Español Argentino de Rosario. En el interior, en el Federal A, se jugó todo. Ferro de Pico empató en La Pampa 2-2 con Chipoletti. En Río Negro, Deportivo Roca le ganó 2-0 a Villa Mitre de Bahía Blanca. Camionero le ganó 2-0 a Defensores de Belgrano de Villa Romayo. En Pergamino, Douglas Hay perdió 1-0 con Juventud Unida de Gualeguaychú. En Paraná, el local, Atlético perdió 4-1 con Unión de Sunchales. En Concepción del Uruguay, Gimnasia volvió 4-2 al Depro. En San Luis, la Sub de Juventud Unida Universitario empató 1-1 con Huracán Las Heras de Mendoza. En Mendoza, Deportivo Maipú empató 0-0 con Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba. En Nueva Italia, otra victoria de Racing de Córdoba, 2-0, en este caso ante el puntero, ante Sportivo de San Pablo de San Juan. 3 jugados, 3 ganados, 8 goles a favor, 1 solo en contra, con Mostaza Merlo, la gran estatua también, Racing de Córdoba. En Catamarca, San Lorenzo de Alén le ganó 1-0 a Estudiantes de San Luis. En Tucumán, San Jorge empató 2-2 con Chaco Forever. Decir que en Salta, Juventud Antoniana empató 1-1 con Boca Unidos de Corrientes. ¿Sabés qué hizo la comisión directiva de Juventud Antoniana? El partido prácticamente era a la misma hora de Boca River. Emitió un comunicado arengando a su gente que venga a ver a su equipo. Y hubo mucha gente en ese partido. Sarmiento de Resistencia que ganó 3-0 a Gimnasia y Tiro de Salta. En Jujuy, el Merengue, el equipo Merengue, Altos Hornos Zapla, que ganó 2-0 a San Martín de Formosa. Hoy, si el tiempo lo permite, porque ya está lloviendo, dicen que va a llover todo el día, en Mataderos 15-30, Chicago, que necesita volver a la victoria, recibe a Gimnasia de Mendoza, 20 horas Quilmes, con el nuevo técnico, Leo Lemos, por ahora interino, ante Defensores de Belgrano, 20 horas en Caballito, Ferro Villadálmine, en Tira 05, Olimpo, Almagro, B Metropolitana, 15:30, Fénix, Acasuso, San Telmo, Furgón, de Villa Lynch, 15:35, Barraca Central, Estudiantes, el partido de la flecha, de un lado Gato Daniele, del otro lado Diego Martínez, la vieja camada con la nueva camada, Ha levantado mucho Barraca Central, con Salvador Daniele como técnico, por la primera C, 15:30, la Ferrer Midland, hay malestar, hay bronca en Midland, hay atraso salarial, el Porvenir y Tuyengó, a las 4 de la tarde, Deportivo Merlo, en el Parque San Martín, ante Central Córdoba de Rosario, y por la primera B, 15:30, Muniz, Yupanqui, Claypole, Puerto Nuevo. Miguel, decime, ¿y colegiales? Se suspendió, te lo decía. Sí, ya sé que se suspendió, ¿pero cuándo juega? No tiene fecha de reprogramación. Yo creo que hoy se va a reprogramar todo. Claro, ¿sabés qué ocurre? Que a lo mejor no está en condición en la cancha, ¿no? Por eso, Miguel, porque está anunciado lluvia hoy todo el día y mañana todo el día, en principio. Entonces, no quieren volver a reprogramar. Vos sabés que en las redes sociales empezó a circular una foto de Sacachispa, no sé si la viste, que decían, humildemente, sí, ofrecemos nuestro estadio para Boca-River el día que se suspendió porque la Boca tenía agua. Pero sí, la vi, Miguel, ¿sabés también? Luciano Lakis, la cancha de Almendio se la prestamos, la gente de los Andes. Bueno, yo te lo dije hace mucho tiempo, que hay muchos clubes del ascenso que han mejorado en este aspecto y que tienen sus campos de juego de manera impecable. Por eso muchos... Se llama Beto La Rosa, ¿no? Le saca el chispa. Sí, por el padre, sí, Roberto La Rosa, aquel cacique, viejo cacique, radical, Roberto La Rosa, hoy el hijo. Pero será porque consiguieron las tierras ahí. ¿Cómo? Será porque consiguieron las tierras que le pusieron ese nombre. Exactamente, no, y aparte fue un gran presidente, durante 30 y pico de años, 40 años fue presidente, y se mantuvo Sacachispa, gracias, sigue existiendo Sacachispa primero. Gracias a Roberto La Rosa padre, y ahora que tengo alguna diferencia, pero hay que decir la verdad, sigue existiendo Sacachispas gracias a Roberto La Rosa hijo, Miguel. Digamos que Sacachispa y Arsenal de Lavallol, que ya no existe más, jugaron la final del campeonato de Evita en el estadio de River. Lo tuvieron que jugar dos veces porque Arsenal tenía mayores de edad y entonces tuvo que cambiar el partido otra vez, llenando el estadio de River en una final de los campeonatos infantiles y juveniles Juan Perón. A cancha llena, sí señor. Miguel, bueno, cambiamos de tema. Te mandaron muchos saludos. ¿Sabes quién? José Magliolo, Pedro Alexis González y José Carlos Totti Bellio. Sábado otro homenaje, porque los homenajes se hacen en vida. La barra eterna de San Lorenzo de Almagro, esta vez homenajeó el día sábado en el restaurante Mamma Mía en Ciudadela a los matadores al cumplirse 50 años de la gloria, de la gesta, única e irrepetible. También te dejó Gallego Ross, el Lobo Fischer, a ver, estoy memorizando, el Victorio Coco, bueno, todos los muchachos, el tucumano Alberich, pero bueno, en especial Pedrito González y el Totti Bellio, que te dejaban muchos saludos. El sábado al mediodía, hasta altas horas de la tarde, una nueva fiesta, homenajeando a los matadores. Vos sabés que con la tormenta llegó a venir a La Plata y chocó el Gallego Rolls, pero dijo, esto es irrepetible, los autos se arreglan, realmente se pasó un día y la tarde, la tormenta espectacular. Si haces una compulsa a los hinchas de San Lorenzo entre los Caras Sucias, los matadores, y no sé qué otro puede ser el otro. En el 46. ¿Cómo? En el 46, Miguel. ¿Y quién gana? Los dos mejores equipos de la historia son el del 46 y el del 68. A ver. Bueno, el del 46 hizo una gira, ¿sí? y le hizo 11 goles a la selección de Portugal. Y 8 goles a España, a la selección de España. Mirá, Miguel, los dos equipos en su momento fueron considerados los mejores equipos del mundo. Y son dos de los mejores equipos de la historia del fútbol argentino. No, pero yo digo, si haces una compulsa de algunos, sí, de alguna persona que no deben haber muchas, que puedan haber visto a todos, bueno, ¿quién gana? Bueno, los que vieron a todos te dicen los del 46. Yo creo que hoy ganaría del 68, porque hay más gente viva que vio a los del 68 que gente que viva que vio a los del 46. Pero yo creo que, por lo que me cuentan, más allá que el 68 los Matadores fue un equipo fabuloso, la mayoría te dice que no hubo equipo como el del 46 con Farro, Pontoni, Martino y compañía. Bueno, yo que vi jugar al final de algunos del 46, sí, al final digo cuando ya no, sí, sí, ya había pasado que ya estaba en el 50, ¿no? Sí. Digamos que, a ver, había jugadores de otro tiempo y otra, a veces es muy difícil comparar esto porque las marcas eran distintas, se jugaba más libre, se jugaba con otra pelota, que era la pelota con tiento. La cancha, los campos de juego, los botines, la pelota, todo era diferente. Ahora, me parece que está bien lo que vos decís, o sea, por edad, claro, siempre queda el recuerdo de los que pueden haber visto, pero ¿se tiene, digamos, alguna compulsa? ¿Se sabe si los caras sucias y los matadores están peleando espacio? Sí, ¿Qué dice la gente? Históricamente, Miguel, lo que se sabe históricamente, que los tres equipos más recordados en la historia de San Lorenzo son los del 46, los caras sucias y los matadores. Después viene el equipo del 59, ahí con San Filippo y Omar Higinio García. Pero los tres más recordados son precisamente 46, los caras sucias y los matadores. O sea que Bernicol, Florio, Benavides, Papa, Quiñones. Papa. ¿Dónde queda? Bueno, viene un plano más atrás. Te saludo. Abrazo, Miguel. Me voy con esta. Me salta del Twitter, me acaba de saltar en mi Twitter un videíto del Estadio Malvinas Argentino del Boys y dice: All Boys, el campo de juego impecable. Un abrazo, hasta mañana. Miguel. Señor. Tenemos en línea al secretario de Gremio de Comercio de Capital Federal, señor Oscar Tedesco. Bueno, lo estamos buscando porque acabamos de dar una noticia recién en el informativo acerca de la agresión que habría sufrido alguien de seguridad del gremio. No sabemos ni cuándo fue, pero lo que trascendió es que tiene principio de conmoción cerebral, que habría sido atacado aparentemente por una patota vinculado a la lista que perdió las elecciones. Yo no sé si esto es cierto, si no es cierto, por eso vamos a la fuente y vamos a hablar con Oscar Tedesco. ¿Cómo te va, Oscar? Buen día. Hola, ¿cómo te va, Virgencio? ¿Todo bien? ¿Es cierto esto? Sí, es así como lo contás. En una marcha que organizaron, vinieron gente de Hinchadas Unidas y con un elemento contundente le pegaron en la cabeza a un compañero que trabaja de seguridad, el cual tiene doble fractura de cráneo y estuvo comprometida su salud. ¿Fractura de cráneo? Sí, sí, fractura de cráneo. Lo tuvimos que operar. Gracias a Dios está en nuestro sanatorio ahora tratando de recuperarse. Bueno, esta es la ignorancia y la irresponsabilidad de la gente que no acepta ir a una elección y ser derrotado, ¿verdad? Esto es algo inédito en comercio, nunca ha pasado. Nosotros tratamos de poner la razón, la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza en las cosas, ¿verdad? Así es, estamos, la verdad, la familia mercantil está preocupada por esto. Ahora, decime, ¿cuándo ocurrió este episodio? Porque a nosotros nos llega la noticia, la damos esta mañana, pero no sabemos fecha exacta de cuándo pasó. La semana pasada, el miércoles de la semana pasada pasó. ¿Y ustedes hicieron alguna denuncia? Sí, hay denuncias en la policía, pero hay denuncias anteriores, porque en un acto realizado al gremio, en la puerta del gremio, el candidato a secretario general, Ramón Muarza, dijo que habían llegado al límite, que no iban a aguantar más, y un ladero de él, que lo apodan el Pana, yo ni el apellido ni el nombre, que forma parte de la lista, dijo que iban a venir a romperle la cabeza a la gente de Luz de Seguridad. Y bueno, lamentablemente cumplieron con su promesa, pero lo que yo te quería decir que esto es mucho más profundo. Esto es tan grave que está metida la política en el medio. Y una de las personas que, la política y los empresarios, ¿no? Una de las personas que apoya la lista de esta opositora que perdió las elecciones el último 28, es Alfredo Cotto, esto lo hemos hablado más de una vez con vos, y el otro que está atrás de esto es el vicejefe de gobierno, Santilli. que es amigo de la gente esta, porque él es, ha sido concurrente a Racing, a River, perdón, y tiene contacto con esta gente. Pero bueno, es lo que nos toca vivir y nosotros nos apegamos a la ley. Pero perdóname, ¿vos me decís que Santilli movió parte de la barra de los borrachos del tablón? No, no, Santilli no movió parte de los borrachos. Los borrachos del tablón son una parte, con Chávez Unidas otra parte, y Santilli les da apoyo político y no sé si económico, la verdad que no tengo pruebas de eso, pero se ha fotografiado con los candidatos. También está el jefe de gobierno, ¿no? O sea que tiene... Pero una cosa es que jueguen, digamos, apoyando a un candidato y a un gremio, cosa extraña, pero bueno, puede pasar. Y otra cosa es que estén bancando a las barras de los clubes. Esto me llama poderosamente la atención lo que estás diciendo, sobre todo teniendo en cuenta que allí también hay todo un espacio que vos decís que tiene que ver con Cotto. Vos sabés que Cotto es hincha de River y socio de River, y lo pones a Santilli, y entonces te pregunto por los hinchas de River, ¿no? No, había parte de la hinchada de River. Había parte de la hinchada de River metida en esto, no sé si todos, pero había gente de River, gente de fútbol del ascenso, lo que componen hinchadas unidas, ¿verdad? Yo lo que te digo tanto de Santilli y del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta es, en la última inauguración que hizo Horacio Rodríguez Larreta en el Spinetto, que es un local que tiene Cotto, sale abrazado con esta gente, con Ramón Muerza, y sale en la foto con ellos. No creo que ninguno de los políticos de esta categoría sean inocentes, ¿no? Y Santilli también sale abiertamente fotografiado con el candidato a secretario general que perdió las elecciones el último 28. La verdad que, bueno, se le agrega esto que era una noticia de una agresión, un condimento político que no conocíamos y que evidentemente es muy pesado, ¿no? Sí, sí, es muy pesado, es muy pesado. Bueno, nosotros tenemos la... vos bien sabés cómo hablamos, que el candidato a secretario general es el secretario de organización del gremio nuestro, cuyo mandato vence el 10 de diciembre. En realidad vence el mandato de todos nosotros, no de él solo. Y bueno, el 10 de diciembre la Junta Electoral tendrá que poner en posesión del cargo a la lista azul, que fue la que ganó la elección del 28. El tema es que andan diciendo por redes sociales y por todos lados que no van a entregar el gremio porque dicen que ellos ganaron, cuando sus fiscales firmaron todas las planillas y está hecho el escrutinio provisorio y definitivo y dio como ganadora la... Pero perdóname, la selección estuvo veedor, ¿no? Sí, estuvieron los veedores del Ministerio de Trabajo, firmaron las planillas, los fiscales de la lista, por una cuestión de seguridad, porque nosotros sabíamos que venía reñida la elección y que venía complicada, hicimos una apertura de urna por urna, donde firmaron cada escrutinio, lo firmaron los fiscales respectivos, y si no estaban los fiscales, los apoderados de la lista, y bueno, y los dieron perdedores. Inclusive hay un video que circula por las redes, donde Ramón Muerza, en su búnker, reconoce que perdieron la elección, y ahora dicen que la ganaron, así que bueno, es una... Pero vos, ¿qué estás suponiendo? ¿Que puede haber alguna movida política como para intentar revertir el resultado? No, no sé si movida política, lo que sí te estoy diciendo es que van a querer hacer alguna movida como la que hicieron el otro día, que hicieron una marcha en la cual lastimaron a un compañero. Nosotros estamos tratando de poner todas las garantías, inclusive estaba la policía ese día, no actuó, no detuvo a nadie. Pero aparte, para graficarte la cosa, la agresión fue por atrás, por la espalda, en banda, agarraron a un compañero solo. No es que hubo una batalla y en la batalla quedaron heridos. El compañero estaba parado en su lugar de trabajo. Decime, ¿y hay algún video o algo que identifique a los agresores? Totalmente, hay videos, ¿ah, hay, sí? Hay fotos, hay de todo. O sea, la policía ya tiene... Y la justicia tiene el poder de eso. Bueno, pero si es la policía de la ciudad, y me estás hablando que el vicejefe está comprometido, el jefe de la ciudad también, estamos complicados. Bueno, sí, la policía de la ciudad está bien, pero también estaba la policía federal. Ahora están los jueces tratando, los fiscales tratando de dirimir cuáles son las denuncias. No hay una sola, ¿no? Hay como 5 o 6, no solamente por la agresión. Antes de la agresión había apología de la violencia. oye, a nosotros vamos a agarrar el gremio, cueste que cueste lo que cueste, de la manera que sea, o sea, bien, años 70, para graficarte, ¿no? Bueno, pero bueno, son las cosas que nos tocan vivir a los seres humanos y tiene que privar en nosotros la cordura como para poder sobrevivir, sobrellevar este error y horror de algunos que se creen que con la fuerza pueden llegar a dar vuelta a la decisión de los afiliados. Bueno, yo te agradezco que nos haya atendido porque nos decían que ustedes no querían hacer declaraciones a la prensa porque no querían dar por el pito más de lo que el pito vale, pero realmente nos parecía que era importante que aclararan porque esa noticia no podía quedar dando vueltas sin fecha, sin día. Bueno, vos aclaraste y agregaste más a la información que dimos, ¿no? Sí, igualmente no solamente no queríamos dar por el pito más de lo que el pito vale, sino simplemente queríamos transitar este camino que falta hasta el 10 de diciembre como una transición entre compañeros, entre afiliados del gremio, que unos ganaron y otros perdieron, pero parece que no les gusta aceptar la derrota. Atrás de todo esto hay un aparato muy grande que maneja el señor Alfredo Cotto, que en algún momento va a tener que dar la versión a la justicia, no solamente de esto, sino de el tráfico de armas en el cual está procesado él y su hijo, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de gente que se improvisa. Alfredo Cotto, aparte de esto, es una persona que está procesado ante la justicia. Que lo quiera tapar con las publicidades que hace en los diferentes medios es una cosa, pero Alfredo Cotto está procesado por tenencia de arma de guerra, él y su hijo, con las armas que le encontraron en la calle Paysandú. Entonces sabemos con quién estamos hablando. Te dejo, te saludo y esperemos que esto que sea lo último que pase, ¿no? Sí, te agradezco mucho que me hayas llamado y que te hayas preocupado por este tema, ¿eh? Oscar Tedesco, Sindicato de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires de Comercio. Evidentemente, nosotros teníamos la noticia de la agresión. Ahora esto ya es mucho más complejo, Diego. Me parece que estamos en una cuestión muy dura, ¿no? Que ya había sido denunciado Cotto que estaban apoyando, bancando, porque el otro candidato había sido trabajador de Cotto, justamente. Ahora, la verdad que cuando se llega a estas situaciones, me parece que se equivocan de no darle prensa, de no darle difusión, porque esta cosa hay que aclararla, ¿no? Y lo que pasa es que hay tanta publicidad en los medios de Cotto, vos ves la cantidad de plata que pone, que no sé si los medios se animan a perder el negocio de la publicidad para pegarle a Cotto. Mirá, yo te pero lo de las armas que encontraron en uno de los supermercados es algo que se lo ha tapado totalmente. Bueno, yo te cuento algo, yo me crié con Alfredo Cotto, somos del mismo barrio. Lo conozco y nos conocemos desde siempre. Ahora, esta situación me parece que no tiene nada que ver. La obligación nuestra es poner en evidencia esto. Yo sé que él, esto por supuesto le llega, y sé también que de pronto decís, ¿cómo Miguel está haciendo esto? Bueno, estoy haciendo esto porque justamente él está apoyando algo que no puede funcionar, ¿no? Y sí, la amistad no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Sí, más allá de la amistad, digamos, nos criamos juntos, no es una amistad que perduró, eso, nos criamos juntos, ¿eh? A una cuadra de diferencia vivíamos. 7 de la mañana, 45 minutos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Carbone, ¿cómo seguimos? Seguimos con un rebelde en la vida y en el tango. El señor Rodolfo Lezica. Seudónimo de Rodolfo Alberto Aiello, que nació el 12 de noviembre de 1928 y falleció el 19 de julio del 84. Cantante, intérprete y compositor, falleció muy joven, a los 56 años. En el barrio de Parque Chacabuco, era primavera cuando sucedió su nacimiento el 12 de noviembre del 28, en la calle Subiría 521 de aquel Parque Chacabuco, donde era el segundo hijo varón del matrimonio integrado por don Carmelo Aiello, bandoneonista y compositor, autor de la exitosa polca El viejito del acordeón, con múltiples grabaciones, y además de la milonga Florcita porteña y el tango criollo de ley, y de doña Catalina Pucelo, que ya tenían a Oscar Osvaldo de 4 años de edad. La familia se completaría 5 años después, cuando nació la única mujer de la familia, María Antonia. El Rolo ya conocía la barriada, ya que vivió siempre en ella. Se mudaron al poco tiempo, pero en la misma calle, al 432, y más tarde a la calle Estrada, al 500, y en la escuela primaria, en la calle Salas 565, se hacía la rabona, y por hacerse notar o por su mal comportamiento, era sancionado constantemente con suspensiones. En su infancia fue un rebelde que causaba preocupaciones en maestros y padres, y era como un joven pájaro que trata por todos los medios de llamar la atención para que lo escuchen. Su padre era músico y tenía una orquesta que dirigía desde su bandoneón, y su hermano Oscar la integró como pianista. En aquel entonces Rolo ya era un joven y su hermano era su polo opuesto, aplicado, obediente, disciplinado, y se había ganado el lugar en la etapa después de recorrer etapas desde un niño adolescente, acatando las indicaciones de sus padres, maestros y mayores. Y seguramente el Rolo se sentía apartado por las diferencias con su hermano Oscar, pero también lo acuciaba la situación de estrechez que se sufría en su casa. Muchas veces dejó de ir a la escuela para hacer alguna chanzenga y no tener los bolsillos tan vacíos. Así que los amigos del café que frecuentaba en la calle Cachimayo y Asamblea, donde paraba una línea de colectivos y era el lugar en que paraban los choferes de taxis, le ofrecen hacer changas en los turnos libres como peón de taxi, a pesar de que no tenía registro, ya que solo tenía 15 años. Además, en la parada de los colectivos, los barría y los limpiaba, le limpiaba los vidrios entre viaje y viaje, y le daban 20 centavos por colectivo. Alcanzaba a reunir alrededor de 2 pesos y ya no tenía los bolsillos tan vacíos. En esa época ya cantaba tangos y el cantorcito se había ganado la simpatía de los choferes, que lo animaban. Enterado de estas incursiones, su padre en una oportunidad lo pesca infraganti en un boliche donde cantaba, y lo impresionó de tal manera que lo llevó a cantar en su orquesta, donde la voz principal era Guillermo Coral, que no era otra que el actor y cantor Guillermo Rico, que después incorporó a la orquesta de Canaro y se hizo famoso en la Cruzada del Buen Humor y luego en los 5 grandes del Buen Humor. La relación de Rolo con los choferes le permitía aprender a manejar los colectivos y también siguió trabajando como chofer de taxi. En uno de esos viajes, frente a un local nocturno, lo para y sube nada más ni nada menos que Héctor Varela, y el Rolo audazmente le canta un tango durante el viaje, y al bajarse le ofrece ir a dar una prueba con la orquesta. Debuta nada menos que en el Chantecler, en la calle Paraná, al 400, y a partir de ahí formó un dúo extraordinario con Armando Laborde. Cuando se fue Laborde, lo reemplazó el santiagueño, el querido Negro Ledesma, con el que también hicieron otro dúo fascinante. Él era problemático y seguía siendo un chico complicado. Se escapó con una cantante brasilera y lo dejó abandonado a Varela, y volvió un tiempo después cuando el romance fracasó desde Brasil, y Varela lo perdonó y lo volvió a tomar. Y en otra oportunidad, cuando estaban actuando en un lugar importante, en el Chantecler, le zica Dios parte de enfermo, y cuando Varela terminó la actuación y se fue a otro local vecino, lo encontró ahí, que estaba de milonga, no estaba enfermo, y que cuando un parroquiano le había preguntado, che, ¿no estás con Varela? No, dice, lo tengo trabajando en el Chantecler. Murió muy joven a los 56 años y realmente una pena que su mal comportamiento no le permitiera ser una de las más grandes estrellas del tango. Igual era admirado por las mujeres y tenía gran cantidad de seguidores. Rodolfo de Sica con la orquesta de Varela, un hermoso tango que era un bolero, Historia de un amor. Más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, corazón, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, corazón, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, solo tengo soledad. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Según el presidente, las obras para evitar inundaciones no se pueden hacer por el dinero que se malgasta en aerolíneas. Bueno, hay mucho dinero que se malgasta. Por ejemplo, han llamado para que se arregle el escritorio del presidente. A ver si vamos razonando estas cosas, ¿no? Porque si hablamos de gastos, hay gastos superfluos, hay gastos importantes, hay gastos de distintas épocas y de distintos tiempos. Pero cuando uno dice que porque Aerolíneas Argentinas, que no tiene que dar ganancia, sino que se trata de una línea de bandera en un país tan extenso, está en esa situación de no autofinanciarse, entonces porque se le pone la plata a la línea, la gente se inunda, es bastante complejo, ¿no? Ahora, digamos, esta semana se tiene que decidir las ofertas que ya se recibieron para arreglar, escuchen, mesas, escritorios, estantes y sillas que van a gastar unos 4.5 millones de pesos en la presidencia de la nación. Ahora bien, según dicen, como ahora se viene el G20 y demás, quieren poner el escritorio presidencial en mejores condiciones. No es una situación, digamos, común. Este escritorio, que está de la época de la Rúa, aparentemente cuando lo compraron no hicieron todas las averiguaciones que tenían que hacer sobre la madera que usaron. Pero sea como fuere, de la Rúa no quería usar el escritorio de Menem, ¿no? Entonces mandó a hacer y a comprar otro escritorio. Bueno, el gobierno puso en marcha una licitación para restaurar parte de este escritorio de la Rúa, las ofertas recibidas para hacer el trabajo van desde 4.300.000 hasta 10 millones de pesos, a pesar que de la Secretaría General estiman que lo van a hacer por 1.600.000. Bueno, esto que estimen eso, me parece que se les escapó. El miércoles pasado recibieron las ofertas para la licitación privada con la que el gobierno busca restaurar 5 mesas, 2 escritorios, un estante y 54 sillas. En época de ajuste presupuestario en la Casa Rosada, decidieron seguir adelante con el proyecto y cada trabajo que se hace en la Casa Rosada lo justifican en la necesidad de conservar el patrimonio histórico, aunque en este caso, a diferencia de otros, el gasto estimado puede llegar a 10 millones de pesos. Este escritorio, repetimos, es comprado en la época de la Rúa, y que además, cuando hicieron la puesta de este escritorio, no contemplaron la madera que se usaba, el tiempo que iba a durar, etcétera, etcétera. Según las especificaciones técnicas del pliego de la licitación, el escritorio presenta deterioro en la terminación superficial de la madera, o sea que de la Rúa y los radicales compraron una cosa mal hecha, y debilitado en la unión de las estructuras. Entonces con eso ahora lo quieren cambiar y lo quieren usar, pero también van a cambiar el sillón, ¿no? Que no es el sillón de Rivadavia como la gente cree o como se le dice vulgarmente, sino que es un sillón que viene de la época de Santiago Derqui y que lo quiere cambiar Macri. Entonces están hablando para que puedan ofrecer por esta modificación las empresas que se dedican a ese tipo de cosas, y la Secretaría General que conduce Fernando de Andrés va a terminar gastando 10 millones de pesos para los muebles del presidente. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 7:58 anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Otro colectivo se incendió, esta vez en Villa Urquiza. No hay que lamentar víctimas, pero sí destrozos en el vehículo. El escándalo de IOMA. Se sabe que hay una enorme cantidad de irregularidades en el manejo de la obra social. María Eugenia Vidal, que aceptó la dimisión de Alejandro Requejo a mediados de octubre, no puede, sin embargo, evitar que se lo investigue. Requejo era un hombre puesto por Angelici en ese lugar y aparentemente, cuando reemplazó a Dabate, cometió los mismos errores administrativos y está cuestionado también por usar la caja del IOMA para especulación financiera. Desde el directorio hablaban de la situación difícil de IOMA, pero en realidad hay ya incluso gente presa que perteneció a la administración anterior. Las irregularidades y la falta de cumplimiento continúan. Es la hora 8 en el territorio argentino. Por la inflación, el billete de 500 pesos ya perdió el 43% de su poder adquisitivo desde que lo inventara el macrismo. Entró en circulación el 29 de julio del 16 y desde entonces la inflación trepó el 76% con Macri presidente. Cuando comprabas antes y para cuánto alcanzaba ahora, la situación del billete se deterioró notablemente desde que salió a la calle a fines de junio. El que entonces el billete de más alta denominación de la economía argentina perdió el 43.2% del poder adquisitivo. El yaguareté fue exterminado por la política financiera del macrismo. Fue el primer animal impreso en papel moneda que ya lo liquidamos. Salió a la calle el 29 de junio del 16. Ahora retirarán los billetes de Evita y de Roca y seguirá la fauna silvestre de Cambiemos. Los 500 pesos del 29 de junio del 16 equivalen a 284 pesos del 30 de septiembre del 18. Perdió el 43.2% del valor. Dicho de otra manera, para comprar lo que se adquiría con ese entonces con un billete de 500, hacen falta ahora un yaguareté y algunas monedas más. En este caso, hay que agregarle también una ballena franca austral, o una evita, o un cóndor, o un guanaco, o un belgrano, y algunas monedas. Es decir, se mezclan los próceres de la historia argentina con la fauna nacional, pero nadie banca la inflación del amigo del presidente y del ministro de Economía. 2 minutos han pasado de la hora 8, con tormentas y lluvias aisladas durante la jornada y con agua hasta el día miércoles, dice el pronóstico. El próximo lunes será feriado porque el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional y de la Vuelta de Obligado, se corre para el lunes. Se anticipa la soberanía en un país sin soberanía política. Todo vale por el turismo. El sábado también se cumplirá un nuevo aniversario de la llegada de Juan Domingo Perón a la Argentina, cuando en 1972 a Perón le sobró el cuero. El dictador Agustín Lanusse, desafiante, había dicho: si no viene antes de esta fecha porque le falta o no le da el cuero a Perón, le sobró el cuero y regresó con plena dictadura. Con tal motivo, el próximo sábado, el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires efectuará un acto central en Merlo y además se comprometieron los gremios en concurrir para hacer una importante movida. Mientras tanto, Agustín Rossi le pidió al peronismo acá que interpreten el momento que se vive y que traten de hacer todo lo imprescindible para juntarse con el peronismo noca. 22.7 la sensación térmica y temperatura de la ciudad. La página deportiva con Enrique Kepa. Una inesperada derrota sufrió el Barcelona en España. Perdió como local en el Camp Nou ante el Betis 4-3. Dos goles de Messi no alcanzaron para evitar que el Betis ganara por ese marcador, señalando Giovanni Lo Celso, uno de los tantos del conjunto ganador. Esta derrota del Barcelona fue aprovechada por el Sevilla, que les ganó al Español 2-1, por el Alavés, que superó al Huesca 2-1, y también por el Atlético de Madrid, que le ganó como local al Atlético de Bilbao por 3-2, para acercarse un solo punto del equipo culé. Además, el Real Madrid también aprovechó la derrota del Barcelona, ya que venció al Celta de visitante 4-2 y no para de ganar el equipo del Indiecito Solari. En Italia ganaron el líder, la Juventus, 2-0 de visitante al Milan, y el escolta, el Napoli, 2-1 al Génova, también como visitante. En tanto, perdió el Inter de Icardi, que señaló el gol de penal para el conjunto de Inter, ya que perdió como visitante ante el Atalanta por 4-1. En tanto, en Inglaterra, gran victoria en el clásico del Manchester City, que sigue siendo líder, le ganó 3-1 al Manchester United. Uno de los tantos fue señalado por Sergio "El Kun" Agüero. En el tenis comenzó el torneo de maestros que se está desarrollando en Londres, en Inglaterra, y la sorpresa por el grupo Leighton Hewitt, Kei Nishikori, el japonés, le ganó al suizo Roger Federer, uno de los máximos candidatos a obtener el título, por 7-6 y 6-3. En tanto, el sudafricano Kevin Anderson dio cuenta del austríaco Dominic Thiem, 6-3 y 7-6. Hoy, por el grupo Guga Kuerten, van a jugar Alexander Zverev, el alemán, ante Marin Cilic, y luego Novak Djokovic ante John Isner. Y en lo que tiene que ver con el voleibol, Monteros Volley de Tucumán derrotó al actual campeón de la Liga Nacional de Volley, UPCN de San Juan, por 3-2 en un reñido encuentro disputado en el Polideportivo Municipal. Los parciales para el que ganara el conjunto que dirige Alejandro Rossi fueron de 25-23, 25-21, 22, 25, 21, 25 y 15-12. Es la hora 8, 6 minutos, 22 grados, 7 la temperatura. En Quilmes tuvieron que suspender clases en una escuela porque la inundación estropeó toda la escuela mencionada. También la zona baja de Quilmes, cada vez que hay una lluvia poderosa terminan inundándose y después los vecinos tienen que terminar de limpiar. En Quilmes gobierna Cambiemos, que había llegado al municipio prometiendo obras para evitar inundaciones. El cielo está cubierto en Buenos Aires, presagios de lluvia y tormenta hasta el miércoles. Desde la capital argentina, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Mira, todos los números indican que en estos 3 años aumentó, desde que regresó la democracia, este gobierno más que ninguno, la deuda pública y, por supuesto, la deuda externa, y además, tanto en porcentaje como en cifras, ha batido todos los récords. Es decir, aumentó más que los 10 años de kirchnerismo, aumentó más que los 10 años y 6 meses de Menem. Y con te agrego un agravante, y con la desproporción de aumento de los intereses sobre la deuda. Claro. Porque los intereses aumentan más que proporcionalmente al aumento de la deuda, que es gravísimo. Pero entonces lo que te voy a pedir que les expliques un poco a los oyentes es esta situación, ¿no? Es decir, ¿qué es la deuda pública, qué es la deuda externa, qué es el déficit fiscal? Para que... con palabras sencillas para que la gente entienda. Bueno, a ver, primero, deuda pública, estamos hablando solamente de deuda en cabeza del Estado central, ¿no? Aclaremos esto muy bien porque no sabemos cuál es la deuda pública nacional, porque la deuda que se habla en este momento, la última cifra oficial del gobierno es 340 mil millones de dólares al 30 de junio, es la última información oficial. Esa deuda, aclaremos, es deuda en cabeza del Estado central. Ahí no hay provincias, municipios, empresas del Estado, etcétera, ni Banco Central, que la deuda del Banco Central es tanto más grave que la del propio gobierno, ¿no? Por lo cara, por las tasas de locura del 60-70% que paga sobre esa deuda. Eso no tiene que confundirse con la deuda externa, porque la deuda externa puede ser del Estado o puede ser también de empresas privadas. La última cifra que hay, creo que al 31 de marzo, de deuda externa, si no me equivoco, son 261 mil millones de dólares, pero de los cuales la gran mayoría es deuda externa del Estado, o sea, del Estado central y de las provincias. Y creo que son 70 mil millones son lo deuda externa privada de empresas y bancos. Así que la gran mayoría, 180, 190 mil millones de dólares, son deuda externa pública. Pero yo diría que antes de marear a la gente con la cifra, porque eso, digamos así, seguramente no se retiene, el tema es el siguiente: cuando se habla de deuda pública es la del Estado Nacional. El gobierno Macri, cuando asume, el stock que deja de deuda el gobierno Kirchner, de Cristina Kirchner, era unos 254 mil millones y ahora está en 340 mil. Es decir, las cifras reflejan un aumento de unos 100 mil millones de dólares en 2 años de gestión. En realidad la colocación de deuda fue mayor, se estima que es entre 140 y 150 mil millones. Pero ¿qué está ocurriendo? Que es una cosa importante. La deuda se computa siempre en moneda extranjera y se dice son 340 mil millones de dólares. Pero no toda la deuda está en dólares, no toda la deuda está en moneda extranjera. Entre el 70 y el 75% sí lo está. El 25-30% restante de la deuda está en pesos. Y con esta fortísima devaluación que hubo, ¿qué pasa? La deuda en pesos, cuando se expresa en dólares, es menos cantidad de dólares. Quiere decir que la deuda se está conteniendo dentro de estas cifras porque al devaluar se está licuando la deuda en pesos. No sé si se sigue. Esto es importantísimo porque ¿quién tiene la mayoría de la deuda en pesos? La mayoría de la deuda en pesos la tiene el ANSES, que es la plata de los jubilados. Quiere decir que el gobierno, al devaluar, está licuando fuertemente la deuda que intrastado que el gobierno tiene con la ANSES. Esto no es un detalle menor, porque acá hay alguien que gana y alguien que pierde. Gana el Estado Central, que recibe ayuda del Fondo Monetario por 57 mil millones de dólares, pero pierde el ANSES, porque el ANSES, como cualquier otro organismo que le prestó al Estado, le prestó en pesos y ahora esos pesos valen menos dólares. Esta es la, no sé si respondo a la inquietud tuya, porque el tema obviamente ante el ego, ante la persona que no está en el tema, es confuso, pero lo que está haciendo el gobierno es, primero, aumentar la deuda pública, segundo, aumentar el pago de intereses más que proporcionalmente al pago del capital. De capital no se paga nada, todo lo que se paga es intereses, y ni siquiera se llega a pagar la totalidad de los intereses. Yo en un último trabajo que hice hace semanas, hace dos semanas que creo que lo comentamos con vos, analicé la sangría financiera que representan los intereses. Los intereses que está pagando el Banco Central están en el orden de los 1.500, 1.700 millones de pesos por día. Cuando le están tratando de tirar a la gente un bono compensatorio de 5.000 pesos por persona para los que tengan sueldos mínimos o bajos y dividido en dos cuotas, es una miseria que le quieren tirar en forma compensatoria mientras están despilfarrando y entregando miles de millones de pesos diariamente por intereses. Entre el Banco Central y el Tesoro paga más de 3.000 millones de pesos por día de intereses. Eso es algo así como 98, 100.000 millones de pesos por mes. Es un desvarío, es un saqueo financiero directamente. Ningún país en las condiciones de la Argentina puede soportar esta sangría de intereses que se pagan para sostener una deuda pública que a su vez no se puede pagar. Este es lo patético de la situación argentina. Fíjate que ahora están discutiendo lo del bono, y viste que hablan de los privados nada más. Sí. Bueno, en el Estado, el 19% de los 3 millones y medio de empleados públicos pertenece al gobierno nacional. Sí. Bueno, ahora le quieren dar el bono solamente a los empleados nacionales, para crearle una dificultad a los empleados provinciales y municipales de cada provincia para que se arregle cada gobernador. Es decir, están haciendo todo el tiempo una gimnasia especulativa. Sí. Cuando el presidente dice en estos días que no se pudieron hacer las obras para los inundados por la plata que se malgasta en el Oriña, y yo digo que eso es parte de un cinismo increíble, porque con ese criterio diríamos que el desastre el que hicieron... gobierno está ganando tiempo desesperadamente. No, pero te quiero decir, con el desastre que hicieron con el Banco Central de la República y con la economía que han manejado, me gustaría repasar estos temas puntualmente, ¿no? Es decir, han aumentado la deuda pública como nadie. No, como nadie, pero lo peor es esto, perdóname, que el estrangulamiento financiero vino por el Banco Central, que es donde se desbocó la situación. Y de eso hay responsables concretos, porque el que llevó la deuda del Banco Central a 1.500.000 millones de pesos fue el señor Sturzenegger, que dejó esa deuda monstruosa, impagable, esa deuda que está generando una sangría financiera, renunció, se fue a su casa, no se sabe dónde está, no habla, no contesta, no dice nada, y nadie da explicaciones de por qué el gobierno endeudó al Banco Central hasta llevarlo a la quiebra. Y mira, cuando lo llevó a la quiebra, fue y pidió ayuda al Fondo Monetario. Esto, entendamos bien, porque esto es la gravedad de la situación, que para mí es cuasi delictivo, es... Este gobierno llevó a la quiebra al Banco Central. ¿Por qué? Porque lo endeudó irresponsablemente y sigue manteniendo un endeudamiento irresponsable del Banco Central, porque despilfarrar el gasto público pagando 60-70% de tasas de interés... No existe en el mundo eso. Yo pongo un ejemplo, no sé si lo pongo... Agarrar cualquier objeto, yo ponía un ejemplo, no sé, porque me viene a mi mente... Tomá un bolígrafo que vale 20 pesos... Toma esto, ¿qué dirías? ¿Qué diría todo el mundo que se rasgaría las vestiduras si ese bolígrafo no lo compra, lo alquila el Estado a 100 pesos por unidad? Todo el mundo, empezando por los neoliberales, se rasgarían las vestiduras. Pero el gasto público, mire lo que se paga una cosa en el gasto público, mire cómo se despilfarra, mire esto y todo. Y nadie dice media palabra de que el gobierno está tirando 3.300 millones de pesos por día. Por y después le bicicletean a la gente un pago, un bono compensatorio, en 5.000 pesos a pagar en dos cuotas. Y además dejarlo librado al criterio del empresario privado, cuando el socorro lo tiene que hacer el Estado. Y además la discriminación, diciendo obligación para el sector privado, y el gobierno no está alcanzado por esa obligación. Por eso te digo que hay cinismo de parte del presidente. Y además, fíjate, según el último informe de la propia Secretaría de Finanzas, la deuda pública ascendería a 327.167 millones de dólares. No, es 300, porque hay que sumarle los cupones PBI, son 13.000, llega a 340. Por eso, te iba a decir eso, faltan sumar los cupones. Perdón. Bueno, además de todo esto que estamos diciendo, a este monto hay 240.665 millones de diciembre del 2015. O sea, fíjate que fuimos de para hacerlo redondo, de 240 millones a 327, ¿no? De un año para el otro. Ahora, en el término del PBI, o sea, desde la administración de Cambiemos, la deuda pública pasó a representar el 52.6% de la producción. Sí. O sea, que de lo que se produce, más de la mitad es para la deuda pública. Fíjate qué escándalo es esto, ¿no? De manera que en el mercado, esta gente ha instalado que el PBI argentino se comprometa en un 50% para la deuda pública. Deuda pública, bueno, o sea... Como indicador, la deuda pública sobre el PBI en este momento está en el orden del 70 al 75% del PBI. Pero es un indicador, no quiere decir que eso se pague, pero de todas maneras es un aumento formidable que se produjo. No, por eso te dicen que aumentó un 25%, un 50%, o sea que del 25 que había antes se fueron un 50% más, un 75% en total. Se especula que está entre el 70-80% y que a fin de año llegaría al 100%. Como una idea de proporción, sí. Para que entienda el oyente las cosas. La deuda pública, entonces, es la que toma el Estado para su movimiento, su forma de... Para cubrir déficit fiscal y tomar deuda adicional. Para moverse, digamos. Después viene el agregado de que como no alcanza, esa deuda pública tiene que salir a pedir deuda externa. Ahora, el otro detalle que vos lo venís diciendo hace rato es que para una deuda en pesos pedimos dólares, ¿no? Entonces, también aquí hay otro desfasaje histórico, es decir, estamos comprando dólares para pagar deudas que son internas de pesos. Pero por el otro lado, la licuación de ese préstamo, como bien explicaste recién, del ANSES, pero no es solamente del ANSES, sino de todo donde metió mano el Estado, que queda licuado y queda reducido. Entonces, si los jubilados hubieran puesto esa plata al interés del Banco Central, hoy el ANSES tendría muchísimo más dinero. No, es al revés. Usaron ellos la plata del ANSES, incluso hay denuncias penales, porque lo usaron con grupos de coparticipación económica vinculados a los CEOs. Sí, hay una denuncia con respecto al destino que hizo Caputo cuando estaba ministro de Finanzas, porque se derivaron compras de ANSES que intermedió una empresa donde él había estado trabajando. Entonces la pregunta es esta, Héctor. A ver, el otro día la gobernadora Vidal estaba desesperada porque cuando arrancó el gobierno de Macri, vos te acordás que juntó a todos los gobernadores y le dijo, ustedes endeúdense que la nación respalda, ¿te acordás? Sí, exacto. Bueno, y la provincia de Buenos Aires es una de las que está más ahorcada. Efectivamente, salió a pedir en dólares y puso de respaldo por primera vez en la historia al Banco Provincia. Entonces, ahora, con este mismo desastre que hicieron ellos, la deuda de la provincia de Buenos Aires no solamente que aumentó, sino que le quitaron por otro lado 19.000 millones para un desfinanciamiento total de la provincia. Por eso vino casi la sublevación de la provincia contra Macri. Ahora, muy bien, estamos parados frente a esta realidad. ¿Cómo se sale? Porque se acaba de ir el italiano que hizo declaraciones del Fondo Monetario, el Cardarelli, jefe de la misión. El comisario político y económico que tiene el fondo aquí, y dijo, van a estar mejor el año que viene. Claro, porque el año que viene se gira la totalidad del dinero que se necesita para pagar los intereses de la deuda, pero en el 2020 no va a haber plata ni para los intereses. Claro, esto ya se está diciendo a los gritos. Esto se basa en un escándalo. El escándalo es que el gobierno Macri fracasó, y esto hay que decirlo con mayúscula y subrayado, fracasó porque llevó a una crisis de deuda y llevó al default a la Argentina. Endeudó irracionalmente al país por la vía del Tesoro y por la vía del Banco Central y reventó el problema de la deuda en 2 años de gestión. Por su ineptitud y por su corrupción, porque colocar deuda sin capacidad de pago entre bancos amigos que están sosteniendo el gobierno es corrupción. Y estos montos de corrupción son mucho mayores que todo lo que robó el gobierno Kirchner. Y esto está ocurriendo bajo las narices de todo el mundo. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando se sobreendeudó irresponsablemente, fue corriendo a pedir ayuda al Fondo Monetario para poder llegar al fin del mandato. Y el Fondo Monetario le presta 51 de los 57 mil millones de dólares para que el gobierno Macri, que fracasó, pueda llegar a diciembre sin tener que renunciar antes. Pero esa plata que va a embolsar Macri la va a tener que pagar el gobierno que viene, lo cual es un descaro total. Es decir, yo me endeudo para poder llegar al fin del mandato y la cuenta la va a tener que pagar el gobierno que viene. Entonces la especulación lógica es decir, bueno, entonces ¿qué pasa a partir del 2020? Porque se acabó la plata que le daba el Fondo Monetario, hay que empezar a pagarlo y todo. La especulación es que el gobierno deja planteado así, forzosamente, un nuevo megacanje. Porque como eso no se va a poder pagar, toda esta suma impresionante e impagable tiene que entrar a ser refinanciada. Ahora, esto no ocurre solamente por equivocación. Esto, en mi opinión, es intencional. Esto fue parte de una conspiración de endeudamiento. Conspiración es cuando alguien se pone de acuerdo para hacer un negocio conjunto. Y el gobierno está haciendo un negocio conjunto con los acreedores financieros del Estado. Porque si yo, vuelvo a insistir en la comparación, si yo tomo un proveedor del Estado, ahora que se están destapando tantos escándalos de sobreprecios públicos y de acuerdo, siempre fue así, no solamente fue así, sino que es así. Porque cuando un gobierno se endeuda irresponsablemente pagándole sumas de locura a los acreedores, ese gobierno es cómplice de los acreedores, no es víctima, es cómplice. Todos los bancos que desfilan, mira, el viernes que se trascendió que el gobierno puso limitaciones para los fondos de inversión extranjeros que hacen la bicicleta financiera a través de los bancos. Me llamó la atención que dice que esa medida de Sandleris, que Sandleris está en China pidiendo una ampliación del swap con China, o sea, pidiendo más deuda del Banco Central, se decía que el problema fue desatado porque 3 grandes bancos internacionales que operan en la Argentina y cuyos nombres los mantienen en secreto, ¿no? Porque el gobierno es cómplice de los acreedores porque mantiene en secreto quienes están haciendo estas operaciones. Estos 3 grandes bancos, operando a través de sus filiales locales, hacen el negocio de colocar las LELIC, comprar las LELIC del gobierno, por los cuales paga el 70% de interés, que es una brutalidad. Entonces, para restringirlo eso, le aumentan levemente los encajes bancarios. Una medida tímidamente restrictiva de lo que es el gran negocio. No es que le bajan, todavía el Banco Central se excusó diciendo, no, esto no es una restricción a la entrada y salida de capitales. Los capitales pueden entrar y salir cuando quieren, de un día para el otro. Lo que hacemos es restringir el encaje que los bancos tienen que tener sobre esos capitales. Quiere decir que con el argumento de que las LELIC se colocan entre bancos, resulta que el capital verdadero que colocan los bancos no es de ellos, sino es de fondos de inversión internacionales que están haciendo el gran negocio histórico que no se hace en ninguna parte del mundo. Esto se llama saqueo, esto es delictivo. Es decir, vos no podés exponer la finanza del Estado, el Estado somos todos nosotros, vos no podés tirar los fondos públicos como se está tirando. Esto es un saqueo a las finanzas del Estado. Está ocurriendo bajo las narices y está ocurriendo mientras el gobierno hace cualquier maniobra para distraer a la opinión pública. Te digo que cuando uno pone a razonar eso es para perder la serenidad, porque yo creo que muy pocas veces se ha planteado con tanto descaro en la sangría financiera del Estado, una sangría imparable, no bajo el argumento de que, bueno, sí, se está sobrellevando, todavía lo presentan como un logro. No, el gobierno bajó 25 puntos la tasa de interés porque estaba pagando el 70, después pasó a pagar el 28 el 68 y pico. Estamos hablando de tasas de locura. En marzo, cuando estaba Sturzenegger, marzo, abril, las tasas de interés del Banco Central por las LEVAC, que ya eran altas, estaban entre el 26-27%. Hoy se han duplicado. ¿Qué valor del Estado, qué valor del gasto público se duplicó en 3-4 meses? Esto está ocurriendo bajo las narices de todo el mundo y la clase política está ausente. La clase política está negociando sus propios privilegios, sí, su propia corruptela, y está negociando los votos del Congreso para aprobarle el presupuesto del Fondo Monetario para convalidar lo actuado, porque esta es la gran maniobra que hace el gobierno. Este gobierno llevó a la crisis para luego declararse víctima de la crisis que provocó y dejarle la atadura a cualquier gobierno futuro. Esta es la maniobra, esto es una maniobra conspirativa, es decir, yo me endeudo, reviento la situación y luego digo que tengo que ir a pedir ayuda al Fondo Monetario y le dejo la cuenta al gobierno que sigue. Para conseguir los votos de 12 senadores del justicialismo, ¿sabés en cuánto aumentó el gasto? Sí. 24.000 millones. Sí, hablan de 24.000, pero no solamente el monto, porque esas son corruptelas normales, llamémosle así entre comillas, ¿no? Dentro de la negociación de presupuesto, sino que eso demuestra la corrupción institucional de la deuda. Porque hay corrupciones puntuales y hay corrupciones institucionales. La deuda es una corrupción institucional, porque cuando vos estás refinanciando siempre deuda que no podés pagar, cada vez pagas más intereses, la gran ecuación del presupuesto es bajar los salarios reales, el gasto público y las obras públicas para poder pagar más intereses. Héctor, quedate tranquilo porque yo creo que después que se vaya el G20 vamos a tener todavía mayor endeudamiento, porque va a aprovechar Macri para pedir un poquito de ayuda a cada uno y entonces los yuanes y cualquier otra moneda le va a servir. De hecho, el swap con China, que se habló de otros 8.700 millones de dólares a los 10-11.000 existentes, ya es. El gobierno está teniendo ayuda también por vía del BIS, del Banco de Pagos Internacionales de Basilea. Mundial, y el Banco Mundial también. Y los, lo del escándalo, el Banco Mundial y el BID que le están prestando en dólares para que el gobierno pague gasto social en pesos, lo cual es un despropósito. ¿Sí? La seguimos la próxima, pero tranquilízate porque vas a tener que seguir hablando de mayor endeudamiento. No, yo estoy tranquilo, pongo énfasis porque a veces digo así. No, digo que vas a tener que hablar de mayor endeudamiento cuando se vayan los representantes de los imperialismos internacionales. Te saludo. Gracias, chao, buen día, adiós. Chao. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Enrique, hay algo que no hablamos y que no dijimos, que fue que cuando el micro de River salía del estadio de Boca para volver al Monumental, fue apedreado en la 9 de julio. Es decir, que la policía de la ciudad ni siquiera pudo garantizar que llegue sin ser agredido el micro de River después que había terminado el partido. Tal cual. Tuvo un gran operativo para la llegada para el estadio de Boca y después decidió. Si te he visto, no me acuerdo. Tal cual. Y la ministra de Seguridad y el presidente querían que el partido se juegue con visitantes. Una verdadera locura. Ahora, ¿las piedras quién la tiró? Porque la pregunta del millón, ¿es la gente que había ido al estadio o gente que estaba allí? Porque ¿cuándo salió el micro de River? Después que habían salido los hinchas. Claro. O sea que se supone que la gente que había salido del estadio. Exacto. Bueno, me pregunto, ¿dónde está la seguridad que ofreció desde Macri hasta Patricia Burri, pasando por la ciudad de Buenos Aires? ¿Dónde estuvo? Bueno, habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Que garantizaban que iba a salir todo bien, que iba a estar todo bárbaro. Bueno, no fue así. No fue así. Y ahí tuvimos la posibilidad de tener algún lastimado, un jugador lastimado en River, justamente porque no se garantizó lo que se decía antes del comienzo del partido, que se iba a garantizar. Uno de los vidrios del micro se rompió. Bueno. Y bueno. ¿Y quién es responsable de eso? Porque no la escucho ahora la ministra de Seguridad hablar sobre ese tema. No, ni tampoco escuché que los periodistas deportivos aclararan esto, ya que siguieron tanto, que cubrieron tanto, ¿por qué no explicaron esto? Sí, sería bueno, ¿no? Sobre todo algunos que están muy más enojados con el resultado que con lo que pasó con el micro de River. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola, buenos días, Miguel. Te habla Juan Domingo, de acá de Ciudadela. Tanto tiempo. Estaba escuchando al compañero Juliano. La verdad que esto es una cosa diabólica, tremenda. Es peor que el saqueo que se hizo en otros países. Esto no tiene nombre. Una deuda que ha crecido estrepitosamente. Yo quisiera saber, los senadores y diputados que ahora no renuevan este mandato, las cuentas bancarias de ellos, las cuentas bancarias de los gobernadores, quisiera saber todo eso. Segundo, ¿por qué Facebook a mí me persigue cuando yo pido destitución del presidente, juicio político, llamado a elecciones en 90 días? Facebook me clausuró 3 cuentas sociales. Entonces, hay una persecución política hacia mí también. Pero eso no es nada. A mí lo que me duele es que el poder político está anestesiado, adormecido, comprado, domesticado, igual que los queridos compañeros de la CGT. Buenos días, Miguel. Que andes bien. ¿Quién es? Buen día. Ariel de Castelar, el señor de Renzi. Ante todo, felicitarlo por el programa y por sus conceptos en los que nos está dando a conocer, que realmente son muy interesantes. La radio porque se acopla. Yo que lo que le quería decir, señor de Renzi, que hay un gran ausente en todo esto, cómplice, que es el Parlamento argentino en todos sus aspectos. Sinceramente, para cerrarlo, porque estamos dirigidos por una persona que me gustaría ser psicólogo para ubicarlo, que es un mentiroso serial. En la otra vez en Trenquelaucon dijo una cosa y al rato, al otro día en Córdoba dijo completamente diferente de lo que había dicho antes. Está desequilibrado totalmente. No sabe lo que dice. El asunto de aerolínea es terrible. Habla como un dueño de un comercio. Es un estadista. ¿Cómo va a hablar así de una empresa pública? Es realmente increíble lo que estamos soportando. Bueno, señor de Renzi, lamentablemente es lo que nos toca vivir y trataremos de llegar bien. Muchas gracias por su gran esfuerzo que hace. Buen día. Adiós. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel, buenos días. Te habla Juan de Floresta. Mira, con respecto a lo de porque ahora, viste, en una época nos gobernaron los hijos de la Rúa, ahora parece que nos va a gobernar la hija de Macri. Con respecto a lo que dice él de la deuda de aerolínea, Canal C5N sacó un informe anoche o antes de anoche, no me acuerdo, que con lo que el gobierno le perdonó a las empresas, primero, le condonó 19.000 millones de pesos que tenían una deuda, después le devolvió 17.000 millones de dólares por el desfasaje de dólares ahora, que se lo querían dejar pagar a la gente, con eso pagaban 10 años lo que tendrían que poner para Aerolíneas Argentinas. Entonces que la terminen con los cuentos. Mirá, estoy podrido, mirá, no los puedo ni ver, viejo. Este tipo es terrible. Lo que vos dijiste hoy de él es las palabras exactas, es un cínico. Es un cínico, ¿sabés por qué? Todo mafioso fue un cínico. Todos los mafiosos fueron cínicos. Todos. ¿Qué voy a hacer? No sé, yo soy... Mirá, yo nací en el 42, me crié con una niñez protegida hasta que derrocaron al general, y ahora que después yo me pude jubilar y estábamos más o menos encaminándonos, que no estábamos tan atrasados con el desfasaje económico, tuvieron que venir esto para tirar todo para atrás de nuevo. Te saludo. 8 de la mañana, 37 minutos. En Carlos Paz hay una alerta porque hay muchísima agua en el río San Antonio. Se desbordó 5 metros más del cauce normal y esto está provocando también que el Calamuchita y el Tras la Sierra tengan inconvenientes y además otros afluentes que reciben el agua del San Antonio. Así que hay un estado de alerta por inundaciones en Carlos Paz. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Hablo? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que el cinismo que tiene el neoliberalismo para sentirse víctima siempre de todo lo que pasa. Me voy a referir a una carta que manda el doctor Ramón Carrillo en el año 55 a la hermana. Dice, a fin de mes nos echan de la pieza, departamento en el que vivimos amontonado. No tengo con qué pagar los comestibles, nadie ayuda aquí. Vivo con dolores de cabeza, de allá la noticia más alentadora es que cuando llegue me meten preso. No sé por qué, carajos. No tengo plata para volver. Podría trabajar de mozo de café o de ayudante de cocina. Sí consigo. Pero realmente desde el punto de vista físico no estoy capacitado. Carta del doctor Carrillo a su hermana en 1955. La revolución fusiladora lo acusaba de malversación de fondos y de enriquecimiento ilícito. Ramón Carrillo fundó 141 hospitales, 60 institutos de especialización, 50 centros maternos infantiles, 16 escuelas técnicas, 23 laboratorios e instituciones de diagnóstico, 9 escolares, hogares escuela, numerosos centros sanitarios en 20 provincias y llevó a cabo la duplicación del número de camas hospitalarias en el país. Consiguió erradicar el paludismo de la Argentina, la difteria, y reducir en forma drástica la tuberculosis y el Chagas. Creó la EMESTA, Especialidades Medicinales del Estado, la primera fábrica nacional de medicamentos, como una forma de ponerle coto a los sobreprecios de la manufactura extranjera. Fue docente, decano interino de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y el primer ministro de Salud que tuvo la nación bajo el gobierno de Perón. Este hombre fue... Ahora, ¿no le llama la atención que ahora hayamos suprimido el Ministerio de Salud? Y sí. Es eso, volver al preperonismo. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Mal de Rensis. Quería agradecerle sus palabras por acordarse, porque fue el único que nombró el tema de la inundación. Yo el viernes estuve todo el día sin luz acá en Bernal. El sábado al mediodía empezó a entrar el agua. Se fue ayer a la tarde. Mucha resistencia para irse. Los bomberos de Bernal agradecidísimos. Yo estoy en el límite de la inundación. La sufrí, pero unas cuadras más abajo, gente con 1.5 metros de agua en la casa. Parecería ser que no le importa esto a la grande de un medio, ¿no? La verdad es que nos sentimos como que no estaba pasando. Muy solo, ni la radio, nada, por suerte ya como estoy en el límite, tuve luz, la gente, mucha gente no la, se la cortaron por la catástrofe, y la verdad que era como que no pasaba, fue una sensación fea. No vi camionetas municipales, no las vi, y salí mucho afuera, porque ya uno cuando ya está con 40 centímetros de agua en la casa, que no son nada a comparación de otra gente que sí perdió todo. Los que vi que se movieron con botes, con las lanchas, sacando gente muchísimo, los bomberos de Bernal, que se mantuvieron toda la madrugada expectantes a dos cuadras donde ya se podía estar. Toda la noche las sirenas, era una catástrofe. No recuerdo desde el 85 en esta zona una inundación tan tan grande, vecinos afectados que nunca, nunca se inundaron de a una cuadra de acá y nunca, y les entró agua a la casa. Le hago una pregunta, señora. Sí. ¿Tiene que ver con falta de higiene en los resumideros, con algún canal desbordado, o desbordó el río? Es decir, ¿cuál es el hecho central de la inundación? ¿A qué lo achaca usted? Yo creo que fue un frente de tormenta enorme. No, no, además, no, no, además del agua caída, que sí, cayó en un día el agua prácticamente de dos meses, aparte de esos 100 milímetros que cayeron, sí, la pregunta es si usted cree que, digamos, se inundaron porque no hay los desagües necesarios, o si los desagües estaban tapados por basura, o si los canales que tenían que aliviar hacia el Río de la Plata estaban tapados. ¿Qué información tiene usted de por qué se inundó Bernal? Bueno, yo creo que por el arroyo que... ¿Se acuerda que yo llamaba por el arroyo de las piedras que estaba tapado en basura? Claro, sí. Bueno, las partes que limpian son las partes visibles, las partes que van a las avenidas. Pero cuando entra así para la zona ya más límite... O sea que el canal de pronto está tapado y no, sí, no hace que el agua se vaya al Río de la Plata con mayor velocidad y no, frecuencia. Cuando llueve, al estar tapado, lo limpian desde lo que serían las partes visibles de los puentes. Sí, por eso le preguntaba, porque sí, sí, cuando uno dice hay que hacer las obras, bueno, ¿cuáles son las obras, no? Si son obras de este tipo de infraestructura, que la puede hacer la provincia, o que la puede hacer la nación, o que la puede hacer el municipio, entonces, porque hay distintas escalas, hay cosas que el municipio no está en condiciones de hacer, y hay cosas que sí está, los resumideros, o limpiar las cosas, puede hacer los municipios. Ahora, los canales, si hay que profundizarlos, si hay que dragarlos, a lo mejor lo tiene que hacer la provincia o la nación. O entubarlos. Entubarlos, y las mismas, lo que yo recorro es lo mismo que está desde que nací, hace 45 años que veo lo mismo. O sea, no varía. O sea, crece mucho la población, muchísimo, la basura. Quilmes es un basural, Quilmes los tapa en basura. Le agradezco este informe que nos está dando usted, pero lamento que lo esté pasando en vivo, ¿no? Sí, la verdad que, aparte tardó, gracias a Dios que dejó de llover el sábado a la noche, porque unas tormentas más y directamente yo no sé dónde, ya acá no estaba, me tendría que haber ido. Y yo estoy en el límite, pero tengo gente conocida que la llamé y tenía un metro y medio en la casa de agua, cosa que tampoco le había pasado. ¿A cuántas cuadras están del Río de la Plata? Y yo estamos a 6 cuadras del Arroyo Las Piedras. Del río y estaremos a... 15 cuadras. No, el río de Quilmes. No, a 50, 60 cuadras o más. 50, 60, claro. Estamos entonces, cerca del arroyo. Entonces el tema pasa por el arroyo, claro. O sea, pasa por el arroyo. Acá sí, sí, hay zonas que están inundadas con un chaparrón y ya se está todo anegado. Y no se hace nada. No se hace nada. Señora, la saludo. No, yo le agradezco a usted por sus palabras. No, por tan favor, justas, y la verdad que me regocijaron muchísimo porque siento que son lo que tenía que decir. Adiós, lo dijo, señor, por mí. Un beso, adiós. Un beso enorme, gracias. 8 de la mañana, 44 minutos. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Cuando uno tiene que comenzar una semana, seguramente hay muchas cosas para marcar. Pero una de ellas, que es central, está dada con la situación que viven los que menos tienen y con la situación que viven además aquellos que están esperanzados que un bono de 5.000 pesos es mejor que nada y que probablemente vayan a cobrar algunos de las empresas privadas. El presidente va a firmar este decreto, pero por supuesto va a ser obligatorio, pero con instancias de que los que no pueden avisen. Esto es decir algo así como, bueno, algunos lo van a pagar y otros no lo van a hacer. El bono anterior de 2.000 pesos que la CGT había convenido, muchos no lo cobraron, por no decir que la mayoría no lo cobró. Y ahora, si esto lo queremos aplicar a las pymes, casi ninguna de ellas lo puede pagar. Pero no vamos a hablar de las pymes. Vamos a hablar del mundo más importante que ha producido el más fenomenal remarque en los productos, que es el sector alimentario de la Argentina. Miren, uno de los principales funcionarios, por darle una denominación coqueta a la seocracia, que es el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina y el titular de la Cámara de Alimentación, Funes Rioja,

y que después fundó con Alfonso Zavala y otro dúo importante, La Tropilla del Zarco. En 1954 moría el doctor Luis Agote, un especialista en hemofilia argentino. En 1948 moría Soco Díaz, de los hermanos Soco y Cachilo Díaz, que conformaron un conjunto folclórico que se llamó Los Hermanos Díaz. En 1915, el petiso orejudo Santos Godino era condenado un día como hoy a cadena perpetua en el penal en el sur de la Patagonia. En 1933 nacía el coronel Mohamed Ali Senelín. En 1953 nace el folclorista y cantautor uruguayo Jaime Ross, un hombre que hizo escuela en el candombe también. En 1943 nacía el actor Arnaldo Andrés. En 1937 nace Héctor Mayoral, el gran bailarín del grupo de danza de tango Mayoral y Elsa María. En 1952 moría la señora Luisa Beil. En 1912 en la Antártida encontraban los restos congelados de Robert Scott, un explorador de la Antártida argentina. Y en 1978 se firmaba en la Argentina el Tratado del Chaco Boreal, donde después de la guerra de la Triple Alianza los Estados Unidos hacía de mediador para el Tratado de Límite después de la guerra de la Triple Infamia. El presidente Rutherford Hayes era el que decidía quién se quedaba con qué después de la guerra de la Triple Infamia. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. Hugo de la Boca. Una preguntita, ¿qué vamos a hacer con Mañeto y estas empresas periodísticas que, gracias a eso, con este cinismo puede seguir funcionando este gobierno? Que con sus títeres que invisibilizan todas las noticias y tapando la realidad. Bueno, pero acá hay una situación muy puntual. Es decir, el manejo de la prensa y de los medios se ha transformado en el primer poder, no en el cuarto, y esto es muy peligroso para una sociedad. Ahora, contrarrestar a estas noticias, producir lo que hacemos nosotros, un esfuerzo por tener noticias propias, por darle cosas que ellos no publican o que están en contramano a lo que se dice en la prensa canalla, la verdad que cuesta un tremendo trabajo y tampoco la difusión es tan masiva como la que logran ellos, ¿no? Precisamente por eso, y bueno, y siguen engañando a la gente, y hay gente que todavía cree en este discurso. Bueno, pero sería necesario que cada oyente de este programa o de cualquier otro programa que defienda las cosas que están ocurriendo y que le diga a la gente por lo menos una verdad más comprometida con lo nacional, ustedes mismos se fueran los propagandistas, digan, che, escuchá fulano, che, mirá fulano, ¿no? Eso lo hago cotidianamente, de Rensis, humildemente desde mi taxi, escuchando su programa a una voz para que puedan escuchar todos. Los saludo. ¿Qué tengo que decir? ¿Quién es? A Miguel. Hola. Hola, hola, hola. ¿Quién es? Ah, Miguel, mira, te habla Jorge del barrio de Versalles. Yo soy acá sobrino de Luis Venturi, lo tuvo 50 años en la Casa de Gobierno. Estoy indignado, 63 años de aporte de jubilado. He perdido el 20% de que me jubilé. No conozco a nadie que no defienda. Todos hablan de los jubilados, pero nadie dice nada. ¿Qué nos van a dar? Si van a ver del bono, bueno, ya ni lo cuento, pero el aumento de sueldo, no, ni la CGT, pero, además, ni los dirigentes gremiales, ni los políticos, ni la oposición. Pero perdón, además del bono, pensemos que los que están cobrando la mínima están directamente en la línea de pobreza, ¿no? Claro, pero la mínima, pero nosotros, yo gano un poco más de la mínima, pero igual perdí un 20%. No, está bien, yo tengo que vivir y tengo que comer, claro, también. Pero quiero decir que todos fueron afectados, pero los que están con la mínima directamente están en la línea de pobreza. O sí, sea, por supuesto. Hace falta 21 mil pesos para vivir en la canasta básica y la gente cobra 8 mil y pico. Pero por eso, pero yo, Miguel, lo que me llama la atención, desgraciadamente tengo 80 años, yo creo que si tendría 20, 30 años, yo estaría incitando a salir todo el mundo a la calle a gritar que se vayan, por favor. No podemos vivir con un gobierno de miseria, de sinvergüenza, de ladrones que se están llevando todo. están parando, no quieren hacer el paro porque dicen que verdaderamente le van a dar un bono a algunas personas. Pero no es el paro por los bonos, el paro tiene que ser porque están entregando la soberanía y el plan económico nos está matando de hambre a todos. Eso tiene que ser el paro. Está muy bueno lo que acabo de escuchar, es decir, cuando se hace un paro pensar en otras cosas superiores. Efectivamente. Bueno, los saludo. Gracias, Miguel, y hasta siempre, te escucho siempre. ¿Quién es? Buenos días. Habla Fermín de Montegrande. Señor. Le pregunto, ¿el Senado, los jueces, no pueden hacer nada para defender la nación? No, los jueces están siendo, hace muchos años, oficialistas permanentes. O sea, ellos son oficialistas, lo que cambian son los gobiernos. O sea, lo que podemos tomar la actitud somos el pueblo para sacar a estos jueces. No tenga ninguna duda. Muy bien. ¿Y el Senado? Son consecuencias de la política que vivimos. O sea, nosotros estamos viviendo como estamos viviendo por lo que decía hoy temprano. Hay una amnesia colectiva, nos olvidamos de las cosas. Muy bien, muy bien. Gracias, muy amable. Adiós. Adiós. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Cuando nos llevan a la elección para votar al peor gobernador de Buenos Aires después de Rouskau, que era Scioli, y por el otro lado los antecedentes de Macri, lo único que se podía hacer era abstener si no votar, y por supuesto cuando uno no vota, vota en blanco, está favoreciendo al que gana, porque es así. Ahora, no había opción de que si votaba a Scioli la vida iba a ser distinta, de ninguna manera. O sea que la situación es gravísima porque los que se presentan, los que terminan siendo las opciones para el país, es lo malo y lo peor, nunca es lo bueno y lo muy bueno. Y esto es lo que tenemos que cambiar, que los que lleguen a disputar sean representativos de otra cosa. Más allá que después nos puedan engañar, más allá que digan, como dijo Menem, una cosa y que hiciera otra, ¿no? Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Cuando yo lo veo que Scioli aparece otra vez y dice que quiere ser, la verdad, digo, nadie le dice, mejor quédate en tu casa y no hables más. Nadie le dice el desastre que dejó en Buenos Aires. Pero no solamente a Scioli, repasemos 35 años del gobierno justicialista en la provincia y después nos vamos a dar cuenta de por qué se pierden las elecciones. Bueno, ¿qué tenemos para cerrar en deportes? Y tenemos una mala noticia para Racing, que sigue sumando lesionados, a pesar que es el puntero del campeonato. Ayer se lesionó Leonardo Cigali, se retiró en los primeros minutos del complemento debido a una contractura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Se suma a Eugenio Mena. ¿Sabes cuántos son? Sí, sí, se los cuento. 9. Sí, Eugenio Mena, que ayer volvió en lugar de Cigali. Matías Saracho, Renzo Sarabia, Gabriel Arias, Marcelo Díaz, Augusto Solari y Alexis Soto. Esos son todos los lesionados. No, no, no.